Pedro Guirao. El enigma de Tiahuanaco. Prefacio. El nombre mismo de Tiahuanaco, ya es de por sí, uno de los más importantes enigmas de la arqueología andina, misteriosa, exótica y esquiva, ante la que el lector va a encontrarse si está poco preparado con el tema, confuso y desorientado. Y previamente queremos declarar que nuestro propósito no es el de desvelar todos los enigmas de la cultura tiahuanacota, sino el de señalarlos, realzarlos, denunciarlos y sacarlos a la luz pública. Aquella región altísima de los Andes ha sido llamada el ombligo del mundo, en el sentido de centro, u origen de todas las civilizaciones. ¿Y por qué no? Luis Valcárcel, en Etnohistoria de Perú, 1959, nos ayuda a desmenuzar el nombre del lugar que va a ocupar todas las páginas de esta obra, y nos dice que Ti significa reunión o conjunto. Gua es la tierra. Na significa donde se hace. Ico quiere decir agua. Por tanto, reuniendo todo el sentido del nombre, tendremos que Tiahuanaco viene a querer decir algo así como, el lugar donde se forma, o hace, la tierra y el agua. Sin embargo, no todos los investigadores coinciden con este autor, y los significados que hemos podido reunir van desde, ciudad eterna, hijos del tiki o del jaguar, ciudad del agua, o, pueblo de los hijos del sol, hasta como escribió el padre Bernabé Cobo, lugar donde se corre como el guanaco. Sea como sea, las ruinas de Tiahuanaco, deterioradas por el tiempo, como todo vestigio del pasado, o artefacto como dicen los arqueólogos, ya estaban allí, junto al no menos enigmático lago Titicaca, cuando en 1532, Francisco Pizarro y sus hombres conquistaron aquellas tierras para la corona de Castilla, y salvo muy pocos eruditos, nadie prestó especial atención a los restos de un pasado que en nada, o en muy poco, evidenciaban un esplendor tan grande como el que se les atribuye en la actualidad. Y el clamor lo debió desatar el etnólogo noruego Thor Jägerdal, cuando en abril de 1947, zarpó del puerto de El Callao, en una embarcación hecha de troncos, a la que llamó Contiki, en honor al dios del sol de los incas. Nosotros nos sentimos atraídos por Tiahuanaco al leer la famosa obra de Louis Powell y Jack Vergier, El retorno de los brujos, donde se nos despertó de súbito el interés por las antiguas civilizaciones. Repasamos lo que escribieron Powell y Vergier, que decían así. En otra altiplanicie fabulosa, Tiahuanaco, a 4.000 metros, volvemos a encontrar el recuerdo del hombre blanco. Cuando los incas conquistaron esta región del lago Titicaca, Tiahuanaco era ya el campo de ruinas gigantescas, inexplicables, que nosotros conocemos. Cuando llega allí Pizarro en 1532, los indios dan a los conquistadores el nombre de Viracochas, señores blancos. Su tradición, más o menos perdida ya, habla de una raza de señores desaparecida, de hombres gigantes y blancos venidos de lejos, surgidos de los espacios, de una raza de hijos del sol. Reinaba y enseñaba allí hace milenios. Desapareció de golpe, pero volverá. El historiador alemán Siegfried Huber, en su obra Pizarro, Oro, Gloria y Muerte, 1966, nos describe de modo sucinto el país donde llegaron los conquistadores, y luego nos dice, aún más oscuras, en lo relativo a su origen, tiempo y evolución, se nos ofrecen las dos culturas del altiplano, la de Chavín, al norte, y la de Tiahuanaco con sus gigantescos monolitos, gruesas piedras labradas y grandes figuras de arenisca rojiza y de andesita, en la orilla meridional del lago Titicaca, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, todo ello ya convertido en ruinas antes de que los incas llegasen allí. Los pueblos donde Viracocha había creado el mundo, son con bastante seguridad el origen del que surgió el culto de todo el Perú a esta divinidad. ¿Cómo se inició? De ello guarda silencio la figura central de la portada del sol, cuya imagen mira por encima de quien la contempla hacia los deslumbradores ventisqueros de las cordilleras. Pero Viracocha irradió sobre todo el reino, y reaparece como esplendorosa deidad en los vasorretratos de Chimú. Historia, literatura, fantasía, leyenda, arqueología. Todo anda revuelto en ese mundo sobrecogedor y fascinante que parece querer salir de la atmósfera terrestre, con nieves perpetuas en algunas regiones y donde pueden estar ocultos aún los secretos de cuando los Andes todavía no existían, y que podría ser la respuesta a la pregunta que muchos nos hacemos sobre el origen de los fundadores del mundo, de los que hablaremos aquí ampliamente. Tiahuanaco es paraje de leyendas, de felinos y cóndores, de hombres pájaros, de llamas sagradas, de templos solares, o como aseguró algún latinista, es el umbilicum mundi de los Andes. Digamos también, que Tiahuanaco no se encuentra en el Perú, sino en Bolivia. Antes de la llegada de los españoles, toda aquella región pertenecía al Imperio Inca, y de la riqueza mineral de su subsuelo hablan muy alto nombres como Potosí, pero a partir de 1542, Carlos I, instituyó el Virreinato del Perú, que abarcaba casi toda la América del Sur, partiendo de Panamá. En 1821, el general San Martín proclamó la independencia de Perú, y en 1824 lo hacía en Bolivia, el general venezolano Simón Bolívar. Ambos países se federaron en 1836, pero se habrían de separar definitivamente, 3 años más tarde ante la actitud hostil de Chile y Argentina. Se trata, pues, de una misma región geológica y etnológica, altiplanicie andina y población indígena aymara y quechua, en su mayor parte, donde la arqueología y el arte se mezclan y confunden. Una de las culturas más antiguas que se conocen en aquellas regiones es la llamada Chavín de Huantar, la cual fijan los prehistoriadores entre los años 1000 al 500 a.C. Pero uniéndonos al coro de los que discrepan con esta cronología, tan inexacta como arbitraria, nosotros vamos a defender aquí una antigüedad mucho mayor para la cultura de Tiahuanaco. Por el CIAR, Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco, sabemos que las excavaciones efectuadas en la región han dejado al descubierto, como mínimo, 5 civilizaciones superpuestas, cuya antigüedad no ha podido ser determinada. Pero el submarinista norteamericano William Mardoff, en 1956, efectuó inmersiones en el lago Titicaca, cerca de la desembocadura del río Escocia, y encontró una fantástica ciudad sumergida, que se ha considerado podría ser la legendaria Chepata, o ciudad de los dioses. Ramón Avellaneda, buceador, deportista y diplomático argentino, se sumergió también en las frías aguas del lago Titicaca, en una operación arqueológica de gran importancia llamada Fer de Lance, y la película obtenida reveló que en las profundidades del lago más alto del mundo existían ruinas y restos pétreos de una ciudad antiquísima. El éxito de esa expedición alentó al mundialmente famoso comandante Jack Cousteau, quien se trasladó al lago Titicaca en 1968, para efectuar inmersiones. Pero su informe no fue muy revelador ni añadió nada nuevo a lo dicho anteriormente. Y sin embargo, nosotros tenemos la absoluta seguridad de que en un remoto pasado, hombres que seguramente procedían de las estrellas, aterrizaron en los Andes y, desde allí, irradiaron al mundo una cultura y una religión que debió extenderse por el mundo antiguo mucho tiempo antes del diluvio y que, tal vez, influyó sobre otras culturas, como la maya, olmeca o tolteca, y aunque parezca muy temerario y aventurado, incluso pudo influir sobre las distantes culturas egipcia, sumeria e hindú. Por otra parte, se nos ha hecho creer durante mucho tiempo que los incas no conocían la escritura y que solo utilizaban los quipos o cuerdas de nudos a modo de recordatorio. Y esto no es cierto, como demostró Thor Heyerdahl, mostrándonos la escritura pictográfica común entre polinesios e incas del Perú. Y era en una mansión del sol, en Cusco, llamada Pocencancha, donde se guardaba la historia de los incas o hijos del sol, explicando sus hazañas mediante figuras dibujadas en tablillas. pero lo más sorprendente es que estas pictografías incas tienen un gran parecido con las tablillas rongo rongo de la isla de Pascua, las cuales a su vez, poseen signos que son exactos a los empleados en el Valle del Indo siglos antes de Cristo. Y por si no fuese bastante, en el Congreso de Arqueología Andina, que se celebró en Lima, Perú, en enero de 1972, la etnóloga doctora Victoria de la Jara, dejó bien sentado con pruebas que había reunido durante 10 largos años de investigaciones, que los incas habían cultivado la escritura. Antonio Rivera acaba de publicar en la revista Mundo Desconocido, número 39, un trabajo titulado Pirámides en el Brasil, donde nos habla de una investigación que Eric von Däniken lleva ya algunos años tratando de profundizar, sobre la existencia de antiquísimas pirámides en una región de la Amazonia, cerca de las fuentes del Río Negro, entre la Sierra del Gurupira y el Sistema Parima, y que de ser cierto todo lo que Karl Brugger contó en La Crónica de Akakor, revelarían la intervención extraterrestre hace cientos de siglos en aquellas regiones de Sudamérica. De todas formas, vamos a ser prudentes y a limitarnos a los enigmas concretos con que la arqueología ha tropezado. Pero no podemos pasar por alto las fantásticas explicaciones de Peter Colosimo, en Tierra sin Tiempo, 1969, quien nos habla de un tal Beltrán García, y asegura que entre otras cosas este autor español, presunto descendiente de Garcilaso de la Vega, escribió: en el terciario, hace casi 5 millones de años, cuando ningún ser humano existía aún en nuestro planeta, poblado solamente de animales fantásticos, una astronave reluciente como el oro vino a posarse en la isla del Sol del lago Titicaca. De aquella aeronave bajó una mujer parecida a las mujeres actuales en todo el cuerpo, desde los pies hasta los senos, pero tenía la cabeza de forma cónica, grandes orejas y manos palmeadas de 4 dedos. De todos los informes que durante años hemos ido recogiendo y clasificando, es obvio que no podemos dar fe de autenticidad, y pretendemos honestamente no embaucar a nadie con historias falsas. Sin embargo, estamos seguros de que en torno a Tiahuanaco hay enigmas suficientes como para rellenar 1000 páginas como estas, y vamos a tratar de explicárselos al lector tal y como a nosotros nos lo han contado. Nuestra postura es bien conocida, creemos en la evolución, pero no estamos de acuerdo con Charles Darwin, y sustentamos que el hombre, como rey de la creación, se formó en algún mundo posiblemente ya inexistente, y en su expansión cósmica e inmortal, llegó a la Tierra e influyó en nuestro desarrollo, o bien somos hijos de diversas razas galácticas. ¿Quién sabe? 1. Los dioses andinos. Los libros de historia nos dicen que los españoles al mando de Diego Almagro, el Adelantado, cuando llegaron al lago Titicaca en 1535, quedaron maravillados al ver las ruinas de Tiahuanaco y los restos de las estructuras megalíticas, algunos de cuyos bloques pétreos pesaban más de 100 toneladas. Podríamos afirmar que fue en aquel momento cuando nació la historia arqueológica de Tiahuanaco, en el instante mismo en que los conquistadores llegaron de la vieja Europa y hollaban el santuario sagrado de los dioses cósmicos. Pero nadie vio entre las milenarias piedras nada más que vestigios impresionantes, colosales o fantásticos, aunque inútiles. Diego de Almagro y sus tropas buscaban oro, no piedras labradas. El metal aurífero había desaparecido ya, aunque en el subsuelo y a poca distancia de allí, esperaba, en el lecho de miles de siglos, para ser extraído. En Sucre y Potosí, el oro había estado siendo explotado durante cientos de siglos. Pero los incas, sobrecogidos y temerosos aún por la muerte de Atahualpa, huyeron al paso de los conquistadores y se guardaron muy bien de decir lo que sabían. ¿Y cuáles eran los dioses de los nativos de la cordillera andina a la llegada de los españoles? Empezaremos por los informes más antiguos que poseemos, y uno de ellos nos lo facilita el cronista español Juan de Betanzos, en Suma y Narración de los Incas, quien nos explica la leyenda de Viracocha de este modo. Al principio del mundo aparece a orillas del lago Titicaca, en el lugar llamado Tiahuanaco, un dios que crea al hombre y lo hace de piedra. a medida que las manos del Dios creador forman las figuras de hombres y mujeres, las va colocando en los sitios de salida de la ocupacha, es decir, en las pajarinas, como si fuesen estatuas. Pero he aquí que cuando les da un nombre y las llama, se animan las esculturas y se convierten en verdaderos hombres y mujeres. No existen aún ni el sol ni la luna, y tampoco las estrellas. Es esta una creación en la oscuridad, porque dice la leyenda que una vez terminada la creación de la especie humana, Viracocha procede a crear el sol y las otras fuentes de luz, que coloca en lo alto para que ilumine la tierra. Sin embargo, antes de que Viracocha crease el sol y los astros, había una fuente de luz. Aunque la leyenda no lo mencione, había sin embargo, otra en relación con esta, y es la del Titi, felino lacustre que es descrito como un ser morador de las aguas y de la tierra. Titi, era un felino de fuego que aparecía en la cima más alta de la montaña, a partir de aquel momento toma el nombre de Titicaca, rocas del felino. Hay un sagrario muy antiguo en la isla en el interior del lago que hoy se llama del Sol, y que al principio se llamó Isla Titicaca, nombre que posteriormente pasó a denominar el lago. El felino fue la única fuente de luz antes de la creación del sol, de la luna y de las estrellas. Hacemos un inciso aquí para señalar que esta leyenda puede tener su origen en un periodo muy antiguo, de incesante agitación sísmica y volcánica o debido a cualquier otro fenómeno meteorológico o geológico, como podía ser la leyenda del diluvio universal, y debido a ello los cielos permanecían cubiertos durante largo tiempo. Por esto la leyenda habla de que no había sol, luna ni estrellas, pero en la cima de la montaña había un felino de fuego, el temible volcán Iyampu. Y debido a estos cataclismos, nada tendría de extraño que algunos nativos se hubieran salvado refugiándose en cuevas o grutas de las muchas que abundan en el macizo andino, y de las que hablaremos más adelante. Ahora, continuemos con la leyenda de los orígenes. Cuando el dios Viracocha hubo concluido estos dos actos de creación, del hombre y de los astros, abandonó el lugar de Tiahuanaco, y aparecieron otros dos personajes que se presentan en la leyenda como sus ayudantes, Tocapu Viracocha, e Imaimana Viracocha. Se ponen los tres en movimiento, y mientras Viracocha toma la dirección norte, y se dirige a Cusco, Tocapu, se dirige hacia los Andes orientales, o sea, la región del Amazonas. E Imaimana, emprende el camino de la izquierda, cruzando las llanuras en dirección a los Andes occidentales. La misión de los dos ayudantes es crear los animales y las plantas y darles nombre, al mismo tiempo llaman a la vida a hombres y mujeres que ya han sido creados por Viracocha y colocados en las direcciones por ellos recorridas. Son creadores auxiliares. Viracocha, en su vagar, llega a un lugar que dista más o menos 100 kilómetros de Cusco, llamado Cacha, la actual San Pedro de Cacha. Llegado aquí, las criaturas que él ha llamado a la vida no le reconocen y se rebelan. El dios castiga a estos seres ingratos o irreverentes y hace llover fuego del cielo. El elemento destruye a los hombres, a los animales y a las plantas, quema la tierra y causa profundo terror en los hombres supervivientes, que al fin se postran en tierra e imploran de Viracocha el perdón. El dios los escucha y hace cesar el fuego. Lo que Viracocha hizo a continuación fue dirigirse a Cusco, y nombrar rey a Alcabaique, del que descienden los incas. Hecho esto, Viracocha se fue por el mar, caminando sobre las aguas. Antes de marchar, Viracocha prometió que volvería. Y su regreso, pasado el tiempo, se creyó cumplido cuando Francisco Pizarro desembarcó en Tumbes, ya que era blanco y barbudo, como la leyenda había descrito a Viracocha. Recordemos que otro tanto había ocurrido en México con Quetzalcóatl, blanco y barbudo, con el que se confundió a Hernán Cortés. Y estos hechos auténticamente históricos, vistos desde nuestra perspectiva, se nos antojan como demasiado coincidentes. Dos dioses blancos y barbudos que llegan a dos regiones de América, en épocas probablemente iguales, realizan actos generosos y educativos, que luego se exageran supersticiosamente y se convierten en actos de demiurgo, de magia o de sugestión ante lo extraordinario. No es para creer que tal vez, ambos personajes fuesen un mismo ser. No ha faltado quien, como el folclorista boliviano, Rigoberto Paredes, de otro de los misteriosos personajes barbudos que aparecieron junto al lago Titicaca, y que los nativos llamaron Tonapa, tal vez el mismo ayudante de Viracocha, Tocapú, dijese que el propio Jesucristo había estado en América. Se dice de Tonapa, que podía manejar al rayo y que quemó, con la ayuda del cielo, la ciudad de Cachapucara, derritiendo a un ídolo femenino de oro como si fuese de cera. Y si aquellos dioses se alejaron caminando sobre las aguas, no nos dice el Evangelio que Cristo caminó sobre las aguas del mar de Galilea. La verdad es que cuando los españoles arribaron al Imperio Inca, la religión oficial era la del culto al sol. Pero antes de la llegada de los incas, los quechues y ajanarás, eran totemistas, y adoraban a determinados animales como el felino y el cóndor, o la serpiente y el jaguar. También adoraban a las montañas, a los ríos, y naturalmente a las aguas del lago sagrado, el Titicaca. A estos dioses se les daba el nombre de Huaca. Pero con la llegada de los incas, el totemismo quedó reducido al pueblo y la religión oficial fue el culto al sol, que se le conocía con el nombre de Inti, o bien, Apupunchao, que significa el jefe del día. Se le representaba como un disco de oro rodeado de rayos. Después del sol, en la corte celeste, venía la luna, o Mama Ocllo, esposa y hermana de aquel, que era la diosa protectora de las mujeres casadas. Fue Garcilaso de la Vega quien nos dijo que la primera pareja de la dinastía Inca fue Manco Cápac y Mama Ocllo, hermanos ambos, e hijos del sol y de la luna. En el Perú había muchos templos dedicados a estas divinidades, aunque el más famoso era el Coricancha, de Cusco, del que los cronistas hicieron grandes elogios, diciéndonos que todos sus muros estaban revestidos de oro, atendido el culto por un gran número de sacerdotes y un nutrido grupo de vestales, llamadas Aquia, o Intichinan, hijas de honor del sol, que se cuidaban del mantenimiento del fuego sagrado. Por encima del sol, y antes de que éste hubiese sido elevado a la suprema categoría, hemos dicho que existió el dios creador Viracocha, al que se veneraba en el altiplano, mientras que en la costa se adoraba a Pachacamac. El nombre completo de Viracocha es Apuconpiqui Viracocha, y el análisis de su nombre se puede descomponer del modo siguiente. Apu, quiere decir, lo que está encima de todo, lo supremo. Con, es una raíz de la lengua quechua que corresponde a la idea del fuego. Tiki, es el conjunto, el todo. Vira, la tierra. Y cocha, nos da la idea del agua. La interpretación correcta del nombre completo sería pues, el señor de todo lo creado, tierra, agua y fuego, o sea los tres elementos sagrados de los antiguos peruanos. Viracocha, el dios creador, formó el mundo con estos tres elementos. Los mezcló, utilizándolos como la materia básica de su creación. Pero lo hizo partiendo del universo limitado, al que llamaban Pacha, y que dividían en tres partes. Primero, Hanen Pacha, el mundo de arriba, compuesto por el sol, la luna, las estrellas, las nubes, el arco iris, la lluvia, etc., que eran considerados como los dioses. Segundo, Kapacha, o el mundo de aquí, compuesto de hombres, animales, plantas, o sea los espíritus o los seres vivientes. Y tercero, Ucupacha, el mundo de dentro, algo así como nuestro concepto de ultratumba, compuesto de muertos y vivos. Esto nos ha hecho pensar muchas veces en si el origen de los antiguos habitantes del Perú hubiese sido anterior a la supuesta emigración asiática desde el norte, a través del estrecho de Bering, y que en realidad procedieran, o bien de un gran continente desaparecido en aguas del Pacífico, de cuyo único vestigio fuese en la isla de Pascua, la de Ponape y algunas más, o bien que procedieran de la Amazonia, del legendario El Dorado o de otro supuesto continente desaparecido en aguas del Atlántico. y lo hemos pensado por esa leyenda andina de las pacarinas, que nos sugiere a hombres viviendo en grutas, cuevas o túneles, obligados por una glaciación, un diluvio o un cataclismo que hubiese cubierto la tierra de hielo y el cielo de nubes, por lo que desapareció el sol durante un largo periodo de tiempo. Esto explicaría el enigma de los túneles de los Andes, apenas descubiertos, pero que según dicen algunos arqueólogos se extienden a miles de kilómetros bajo los montes. No es factible que las galerías subterráneas hubieran dado albergue a los supervivientes, como parece ser que ocurrió en nuestras latitudes con los habitantes de las cuevas de Altamira, Lesco, Dordoña y otras tantas. Forzosamente, los habitantes de los Andes debieron refugiarse en alguna parte durante las glaciaciones y debieron excavar túneles que descendían hacia la costa, a menos de 200 kilómetros de la altiplanicie, para obtener alimentos. Luego, pasados los peores tiempos climáticos, alguien debió inducir a los cavernícolas a salir al exterior. Posiblemente ya lo habían hecho algunos, cazadores o pastores, que vivían en tribus y dispersos por los valles. También cabe la posibilidad de que alguno de los túneles surgiera al exterior en las islas del lago Titicaca, y fuese por allí donde asomara el maestro espiritual, Santono Caudillo, que la leyenda convertiría en Viracocha. Claro que todo esto no es más que pura especulación. Pero, no podía interpretarse así, o de un modo algo parecido, la leyenda. En Las Grandes Religiones, de Rizzoli, leemos: Los tres mundos, del panteón peruano. Hanan Pacha, es lo que está más alto. Capacha, es el lugar donde está el observador. Y Ucupacha, es lo que está en la parte inferior, o mejor aún. La distribución de los seres está en relación con estos tres mundos. Hay seres que corresponden al mundo de arriba, los seres celestes, como el sol, la luna, las estrellas, el arco iris y el rayo, son los dioses. Los moradores del Hanan Pacha forman la categoría de los seres divinos. En el mundo de aquí, está el hombre, los animales, las plantas, es decir, los seres terrestres y los espíritus, mientras que en el mundo de dentro, están los muertos. Estos mundos se comunican entre sí. Entre el mundo de dentro y el mundo de aquí, hay una comunicación a través de las cavidades de la superficie terrestre, las grutas y los cráteres de los volcanes, las lagunas o los manantiales por donde fluye el agua. Todos estos puntos de contacto o canales de comunicación con el mundo de dentro, son los que los antiguos peruanos denominaron las del verbo pacarei, que significa mane, albergar, surgir, porque es vocablo usado para indicar la aparición de la luz de la aurora. Esta creencia está en íntima relación con el mito según el cual, los primeros hombres proceden del interior, o sea del Ucupacha, y a través de estos caminos, grutas, fuentes, cráteres, etc., surgen a la vida de aquí. Así tenemos el mito de los hombres, hermanos, Ayar, que emergen de la gruta de Pacaritampu, para fundar el imperio de los Incas. Manco Cápac y Mama Ocllo, surgen del lago Titicaca, mientras los Chancas, creían que sus padres procedían del cráter de algún volcán. No hay comunidad o Ailu que no tenga en su demarcación algún accidente geográfico considerado como su pacarina. La leyenda afirma que tanto Viracocha como Pachacamac surgieron del lago Titicaca, o posiblemente, de alguna de las islas de su interior, posiblemente de la llamada Isla del Sol. Manco Cápac y Mama Ocllo también surgieron de Pacaritampu, en las inmediaciones del lago Titicaca. Pero estos hermanos eran humanos, o sea de carne y hueso, y fundaron el Imperio Inca. La leyenda, en este caso, podría estar narrando un hecho histórico. ¿Qué mejor cosa que decirse hijo del sol para impresionar a los habitantes de las cumbres y bajo el nuevo dominio las cosas empezaron a ir bien en la zona? Otro de los cultos pre-incas que se conservaron de las antiguas creencias totémicas, fue el de Pachamama, o de la Tierra Madre, aunque la superstición andina la consideraba maligna en cierto modo, ya que era conocida también como la boca que devora a todas las bocas. En Texcocoa, los nativos representaban a Pachamama como un felino con diversas fauces, todas chorreando sangre. Otro aspecto de la religiosidad era la creencia de los peruanos en los espíritus, a los que consideraban como moradores del mundo de aquí, y que se manifestaban a ciertas horas y en determinadas circunstancias. Los espíritus, según se cree todavía, son invisibles, están, pero no se ven, aunque sus residencias suelen ser conocidas y es allí donde se les invoca y se les apacigua si están furiosos, haciéndoles ofrendas. Los espíritus son de dos clases, de la naturaleza y de los muertos. Los primeros, se encuentran en montañas, ríos, lagos o grutas, y suelen ser fijos, mientras otros son errantes y pueden alojarse en una piedra, objeto o vajilla. Los espíritus de los muertos, suelen aparecerse al morir el individuo al que pertenecían, unos acostumbran a deambular de modo errante mientras que otros permanecen en sus tumbas. Dejémonos no obstante, de espíritus y continuemos hablando de los dioses andinos, uno de los cuales, según Peter Colosimo, en Tierra sin Tiempo, parece estar relacionado con dioses mayas y europeos. Este autor italiano, nos habla del antiguo reino de los Chimúes, en la región septentrional del Perú, que abarcaba desde Lima hasta las actuales fronteras del Ecuador. Y parece ser que estos Chimúes descendían de antiguos habitantes de México, que emigraron al sur a principios de la era cristiana. Debió correr el tiempo aunque no podamos precisar cuándo ni cuánto, y tales emigrantes se establecieron en las orillas del río Moche. La ciencia oficial estima que el reino de Chaime, duró desde el año 500 después de Cristo, hasta principios del 1400, cuando los incas dominaron y sojuzgaron a los chimúes. Hablando del esplendor que llegó a alcanzar el reino Chimú, Peter Colosimo nos cuenta. Para sus construcciones, los chimúes solían emplear ladrillos de arcilla, característica es la fortaleza de Paramonga, situada en los confines meridionales del reino y defendida por varios recintos de murallas, de las cuales todavía hoy pese a la labor destructiva de la intemperie podemos admirar asombrados, las macizas ruinas. Y más abajo, añade, en contraste con la severa desnudez de los muros propia de las monumentales construcciones del altiplano, en las ciudades costeras las fachadas presentan espléndidos adornos, ora animales y flores estilizados, ora dibujos geométricos. Fantásticos son los restos de Chan Chan, que parecen querer compendiar todas las civilizaciones del mundo. Encontramos en ellos frisos característicos del Asia Meridional junto a la clásica greca, vemos representados a Egipto, Mesopotamia, China, y quién sabe cuántas otras partes del globo más. Colosimo nos describe las ruinas de Chan Chan, cuyo nombre significa serpiente, y nos dice que el dios reptil era adorado vivo, de modo semejante a como tuvo lugar en Egipto, con la diosa de Buto. Pero añade, citando a un navegante español de nombre Pedro Corso, que en tiempos de la conquista existían muchos templos con estatuas de un dios llamado Guatán, o sea, viento arremolinado. No nos recuerda esta divinidad, en el nombre y en el atributo, al dios germánico de las tempestades Wotan, se pregunta Peter Colosimo. Y añade, tiene que recordárnoslo forzosamente, porque Wotan, era un personaje de la mitología maya que antes de ser exportado al sur, se llamaba Wotan, ni más ni menos. Y Wotan era también en Guatemala, el señor de la noche y la oscuridad, la misma figura que entre los aztecas, los zapotecas y los mayas, presidía el arte adivinatorio. Añadamos que Wotan, el dios germánico, también se llamaba Odín, y era el paladín de las batallas, además del creador, el ordenador del mundo y el padre de la civilización. A todo esto añadiremos más adelante unos corolarios sustanciosos, cuando hablemos de los viajes transoceánicos de fenicios, sumerios, vikingos, o griegos, y de las influencias que pudieron ejercer o recibir, de los pueblos de América, puesto que la historia no empieza ni mucho menos donde la suponen los historiadores, sino muchísimo antes. Nosotros suponemos que los dioses, de carne y hueso, como nosotros, descendieron hace muchos cientos, tal vez miles de siglos, sobre América o en algún lugar próximo, y desde allí irradiaron su cultura y conocimiento sobre toda la tierra conocida de entonces. Lo que ocurrió después fue obvio, una generación sucedió a otra, debieron existir luchas, sediciones, rebeliones o simples calamidades naturales, de las que sobrevivieron muy pocos, o tal vez, los astronautas se fueron y dejaron su obra en marcha. Lo demás fue cosa nuestra. Los platillos volantes existen, dicen que dijo Albert Einstein, y quienes los poseen son seres humanos que se fueron de la Tierra hace 20.000 años. Vuelven a la Tierra para ponerse al corriente de la historia del hombre. Es el retorno a la fuente. Vinimos de las estrellas y estamos a punto de volver a ellas. 2. La arqueología peruano-boliviana. Dijimos, al iniciar esta obra, que las excavaciones realizadas en Tiahuanaco por el CIAT, y dirigidas por el arqueólogo Carlos Ponce y los geólogos Gerardo Mogrovejo y Max Mill, han permitido sacar a la luz hasta 5 civilizaciones antiguas. Estos datos que nos facilita la que no sabemos si calificar de antropóloga o arqueóloga, Simone Weisbart, en Tiahuanaco, 10.000 años de enigmas incas, van seguidos de este comentario. 5 ciudades yacen enterradas, superpuestas o mezcladas con esqueletos de toxodontes, de mamíferos ungulados de una edad al parecer antediluviana. 5 ciudades de las que se sabe muy poco, excepto que acabaron apoteósicamente, dominadas por la más ilustre de estas misteriosas civilizaciones. Opiniones respetables que no obstante también pueden ser discutibles ya que nadie posee, ni en este mundo ni en ningún otro, el poder absoluto de la verdad. Simone Weisbart, se refiere a los incas indudablemente, al mencionar a la más ilustre, de estas misteriosas civilizaciones. Pero omite una leyenda inca en la que se cuenta que Tiahuanaco fue construida en una sola noche por el Noé de la región, un pastor que sobrevivió al diluvio. En cuantos lugares de este disparatado mundo no existe una leyenda parecida, unas veces atribuida al diablo la gesta, y otras a los ángeles, los gnomos o las hadas. Y es que la fantasía popular no es privativa de un pueblo, raza o nación, existe en todas partes donde hay seres humanos y pertenece a todos los tiempos. En los Andes corren miles de leyendas fantásticas que son creídas por unos, y por otros no. Otra leyenda asegura que Tiahuanaco fue construida por gigantes, titanes o por criaturas llegadas del cielo. Arthur Posnansky, en Tiahuanaco, la cuna del hombre americano, cree que la última civilización de Tiahuanaco apareció unos 14.000 años antes de Cristo, y que en algún lejano momento se produjo un fenómeno geológico de proporciones dantescas que fraccionó la cordillera de los Andes, y que abrió una garganta entre el macizo volcánico Illimani y la cordillera de Araca, por donde actualmente discurren algunos ríos del departamento de La Paz, Bolivia. Posnansky estima que más tarde se produjo una segunda expansión de las aguas que cubrían el altiplano, producida por una elevación del suelo en la región del Titicaca. Tal elevación geológica, según los expertos, se efectuó hace unos 10.000 años, lo que coincidiría con una serie de cataclismos telúricos que a juicio de muchos investigadores cambiaron el aspecto de la superficie del planeta y que posiblemente, ocasionaron el hundimiento de la Atlántida o el mítico continente de Mu. Parece ser que en Atacama y Lipes, existen huellas que atestiguan la realidad de este fenómeno, a juicio de Arthur Posnansky, quien cree que el lago Titicaca era entonces mucho más pequeño, en cuyas orillas los antepasados de los incas saltaron impresionantes edificios de piedra labrada. Aquello tuvo lugar, dice Posnansky, en una época muy anterior a Tiahuanaco e incluso a las civilizaciones del antiguo Egipto, de Caldea, de China y de la India. A nadie debe extrañar, si está en su sano juicio, que a este investigador preincaico que por cierto tiene un museo a su nombre en Perú, se le haya vuelto la espalda con insultante desdén. La ciencia arqueológica es un cajón desastre donde se puede encontrar lo más insólito e inesperado, pero ha de ceñirse a un método establecido por quienes todavía sustentan que América la descubrió Cristóbal Colón, y eso costará tiempo modificarlo. El mundo se hizo tal y como explica la Biblia, lo demás es pura herejía. Sin embargo, no ha faltado quien haya dicho que Tiahuanaco existía ya hace 250.000 años. Julio César Tello, considerado como el padre de la arqueología peruana, y fallecido en 1947, ha encontrado cosas increíbles a lo largo y ancho del territorio que ahora nos ocupa. Él fue quien dijo que el origen de las poblaciones andinas había que ir a buscarlo al corazón de las selvas del Amazonas y parece ser, por las pirámides descubiertas en Brasil, cerca de las fuentes del río Negro, que tenía razón, si hemos de creer todo lo que Karl Brugger y Erich von Däniken nos cuentan de Tatún Canara, el último caudillo de los Uga Mongulala. Toquemos la tierra a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, que es donde se encuentra Tiahuanaco y estudiemos, aunque solo sea superficialmente, el mapa de esta enigmática región andina. Rebeca Carrión, arqueóloga peruana, ha dicho que se produjeron fenómenos geológicos de magnitud continental, y debieron provocar el alzamiento de la cordillera andina, al mismo tiempo que el litoral se sumergía en las aguas del Pacífico. Luego, sigue diciendo la investigadora, siguió la secuela de erupciones volcánicas, los seísmos y las lluvias terribles e interminables que pillaron por sorpresa a los antiguos habitantes que vivían en la edad de oro de una prosperidad acreditada por el desarrollo intensivo de las bellas artes, especialmente de una arquitectura monumental. Pero, ¿cuándo ocurrió este cataclismo? Capciosa pregunta sin duda alguna, a la que nadie puede responder. Y sin embargo de hacer caso al coronel James Churchward, habríamos de tener en cuenta los símbolos del Imperio del Sol, cuyos vestigios se remontan a más de 35.000 años. Hay quien ha asegurado que los Andes se formaron a causa de plegamientos orogénicos iniciados en el terciario, pero que no han concluido todavía, ya que se compone de varias cadenas montañosas yuxtapuestas que se dividen en dos o tres ramales, cosa que sucede en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. La geología, por tanto, viene a confirmar la teoría de James Churchward de que, en un remoto pasado, algo se hundió, en el Pacífico, a la vez que los Andes, con sus gentes, sus civilizaciones y sus culturas, eran elevados al cielo. ¿Y del diluvio qué?, podría preguntar alguien. El diluvio de Tiahuanaco fue pintado en un paño por los antiguos peruanos, según nos cuenta el padre Cristóbal de Molina en Fábulas y Ritos de los Incas, 1638. Las llamas, los guanacos y otros animales domésticos se mostraban tristes y no comían absolutamente nada durante varios días, limitándose a mirar al cielo. Al observarlo un pastor, reunió a sus seis hijos y a sus animales y los condujo al cerro más alto de Anquesmarca, desde donde contemplaron la lluvia que caía interminablemente. Las aguas subían sin cesar, pero la montaña crecía otro tanto. Estos supervivientes del desastre pudieron repoblar la provincia. Y por su parte, el cronista de los conquistadores, Pedro Cieza de León, 1518-1560, en su incompleta obra, Crónica del Perú, afirma lo que le contaron sus guías aymaras de que Tiahuanaco se edificó antes del diluvio, en una sola noche por gigantes desconocidos. Los gigantes vivieron aquí en soberbios palacios, pero por no hacer caso a una profecía de los adoradores del sol, fueron devorados por sus rayos y sus palacios se vieron reducidos a ruinas. Carlos Ponce Sangines, director del Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco, CIER, con ayuda de Ibarra Grosso, Max Mil y Gerardo Mogrovejo, ha realizado extensas excavaciones en la zona y ha descubierto nada menos que 5 culturas o civilizaciones superpuestas. Los estratos del subsuelo revelan que prolongados periodos de esplendor se habían visto truncados por épocas de decadencia, cosa propia en el desarrollo de los pueblos. Pero con respecto a las fechas de tales periodos, las investigaciones realizadas por medio del radiocarbono 14 no han conducido a ninguna parte, salvo a discusiones que todavía no han acabado. Simone Weisbart, en Tiahuanaco, nos dice textualmente, el problema de las fechas es sobre todo más confuso, porque desde la conquista, los misioneros enredaron definitivamente una pista que los incas ya habían complicado previamente. Nadie aceptará fechas anteriores a las de la versión oficial. Pero existen muchos arqueólogos que todavía sustentan la creencia de que antes de Jesucristo no podía existir nada de interés, ni siquiera Buda. Las ruinas de Tiahuanaco, por consiguiente, se han contemplado siempre como se contemplan los restos de algunos castillos medievales, con mezcla de indiferencia y cierta sorpresa, hasta que el gobierno francés encomendó una misión arqueológica y etnográfica al explorador Charles Wiener, en las regiones de Bolivia y Perú, en el año 1875. Y fue Wiener, quien dijo al mundo atónito, llegará el día en que, en una página casi blanca de la historia universal se acabará esta obra de reconstrucción que intento empezar hoy. Entonces se revelará en su antigua majestad este mundo que nosotros llamamos nuevo. Cuando llegue ese día se comprenderá quizá que si los viejos príncipes purúas, los pontífices amautas, resucitaran de sus tumbas, podrían decir a los faraones, a los sacerdotes de Caldea, a los brahmanes de la India, a los primeros hijos del cielo de la China, somos de un mundo desconocido para ustedes, un mundo todavía nuevo para la centésima generación que nos ha seguido, pero cuando estábamos vivos dominábamos, ustedes el hemisferio oriental, nosotros el occidente, fuimos contemporáneos. Y las palabras de Charles Wiener fueron proféticas, ya que hace unos años el correo de la UNESCO, en un informe titulado, Revalorización del prestigioso pasado de Perú, decía entre otras cosas, pocas personas saben que Perú es uno de los escasos hogares originales de cultura milenaria que hayan existido en el mundo, y donde se desarrollaron la agricultura y la vida sedentaria prácticamente al mismo tiempo que en el cercano oriente, es decir, hace 8000 años. Nosotros, no obstante, por estudios y deducciones, vamos más lejos todavía y suponemos que, antes de los incas, los collas, los urus primitivos, los lupacas, o los pacajes, aquella región estuvo poblada por seres que podíamos considerar como intermedios entre orientales y occidentales, y cuya influencia se dejó sentir tanto en Sudamérica como en el lejano oriente, y, tanto en México como en la cuenca del Mediterráneo. Naturalmente, nos referimos a la enigmática y misteriosa raza que divulgó la antigua religión del sol, tanto en México, Perú, la India, China y otros lugares hoy inexistentes, como en Mesopotamia, Egipto o la antigua cultura mediterránea, cuyos restos hallamos entre celtas o ligúes, atlantes, hiperbóreos, arios, habitantes de la madre tierra de Cuá, Mu, Lemurie. Creer que nuestro planeta, y con él sus habitantes, es mucho más antiguo de lo que suponemos no es ningún disparate. Y hasta resulta aleatoriamente gratuito asegurar que vivimos en un mundo de casi 5000 millones de años de antigüedad y que el hombre apareció hace, ¿cuánto? Atengámonos a los datos que, aporta, la antropología, cuyos sabios representantes aseguran que entre 15000 y 20000 años, cazadores y recolectores de frutos penetraron en lo que hoy es territorio peruano y boliviano, unos procedentes de la selva, o sea de la vertiente oriental de los Andes, la actual Amazonia, y otros procedentes de la orilla del mar. Y todo lo más que se acepta es que hubiesen islas habitadas en el Pacífico para que saltando de una a otra, llegasen a las costas peruanas los emigrantes asiáticos, porque existen huellas suficientes en Perú para apoyar esta teoría. Hay sin embargo quien sigue aferrado a la hipótesis de las emigraciones periódicas desde el norte, entre 30000 o 40000 años, de gentes que, procedentes de Asia, cruzaron el estrecho de Bering. Una cosa es evidente. En Ayacucho se han encontrado instrumentos de piedra, lo que incuestionablemente evidencia la primera huella humana de la región. Y de fecha posterior, entre 10500 y 11000 años antes de Cristo, aparece una segunda huella, esta vez en la desembocadura del río Chillón, al norte de Lima. Luego, de fecha más reciente, según la datación del carbono 14, en la cueva de Toquepala, Moquegua, aparecen pinturas rupestres que se han calculado allá por el año 7619 a.C. Del 7565 a.C., es el hombre de la Uricocha, descubierto en Huánuco. Vienen después, siempre dentro de la versión oficial, los primeros agricultores conocidos, como el hombre de Paracas, 6870 a.C., los hombres de Pucusana, 5020 a.C., Chilca, 3790, idem, y Cabeza Larga, 3060, idem. En este intermedio, aparecieron tribus nómadas en el altiplano que también dejaron sus vestigios, y que se conocen como los hombres de Hayamachay, de entre 6000 y 4500 a.C., y los de Pichimachay, entre 4500 y 3500 a.C. Incluso se sabe que estos primitivos individuos domesticaron la llama, la vicuña, etc., cultivándose al mismo tiempo, la calabaza, el mate, el frijol, la guinua, etc., y dejando muestras de los primeros huacos de cerámica. Sorprende, a pesar de todo, que en la cordillera andina, a 4000 metros de altitud, empezase a florecer una cultura casi en la misma época en que se desarrollaba la de Mesopotamia, Egipto y la India. Pero no olvidemos que en Europa, alguien ya vivía en cavernas por aquellas fechas, y solo se trata de establecer si tales seres eran restos de una civilización anterior desaparecida tras alguna catástrofe o glaciación, o si se desarrollaron completamente inconexos unos individuos de otros. Siguiendo con la cronología arqueológica, llegamos al primer horizonte cultural, año 1000 a.C., que está representado por las culturas de Chavín de Huántar, la de Vicus, en la orilla del río Piura, la de Paracas, descubierta por el padre de la arqueología andina, Julio César Tello, y que se caracteriza por sus magníficos tejidos y una cerámica sin pintar, así como por las famosas momias, y la cultura de Pucara, en el noroeste del lago Titicaca, con una grandiosa arquitectura lítica, estelas, esculturas y cerámica decorada en rojo y negro. Un horizonte intermedio comprende las culturas de Cajamarca, la de Recuey, la Naz, entre los valles de Chincha y Acarí, y que se sitúa a principios de la era cristiana, la de Lima, con pirámides escalonadas, y la Mochica, de entre los siglos 1 y 9 de nuestra era, en la que destaca la metalurgia, oro, plata y cobre, y los huacorretratos. Después del horizonte intermedio, viene el segundo horizonte y la cultura de Tiahuanaco, que los arqueólogos no vacilaron en situar entre los siglos 3 y 14 después de Cristo, y que es donde se encuentran esculturas de dioses desconocidos que, en cierto modo, podrían ser comparados con los moais de la isla de Pascua, y no citamos esta misteriosa isla del Pacífico por azar sino que lo hacemos muy deliberadamente, puesto que como veremos más adelante existen puntos de contacto entre Tiahuanaco y Pascua, como ya dejó bien demostrado Thor Heyerdahl. Sin embargo, la ciencia seria como vemos, asegura que Tiahuanaco, empezó en el siglo 3 o 4 de nuestra era, y desapareció con la llegada de los incas Manco Cápac y Mameyocllo, los fundadores del imperio de Tahuantinsuyo. Porque nadie ha dicho qué es lo que se encuentra en el fondo del lago Titicaca, salvo que existen muros pétreos o ciclópeos correspondientes a unas edificaciones enigmáticas que debieron ser construidas antes del diluvio. Pero, ¿de qué diluvio? Nos dicen los historiadores, por supuesto sin mayor conocimiento de causa que Beltrán García, el que nos habló de Orejona y de su llegada del espacio, en la época de los tapires, que la gran civilización de Tiahuanaco fue contemporánea del Imperio Romano de Oriente. Recordamos aún la carta que nos envió Marta Toledo Ocampo, cónsul de Perú en Barcelona, y que publicamos en nuestra obra MU, Paraíso Perdido, 1976, donde se nos explicaba. La segunda gran civilización pamperuana, la de Tiahuanaco, floreció en la meseta del Collado, a orillas del lago Titicaca, entre los siglos 6 y 7 de la era cristiana. Hoy todavía, en las adunadas mesetas donde viven los pencas, las dunas y las pitas silvestres, pueden admirarse y escudriñarse sus vestigios maravillosos en las ruinas de las ciclópeas construcciones de la que fue su capital. Una de ellas, la llamada Puerta del Sol, tiene 3,84 metros de ancho, 3,73 metros de alto, 0,50 de espesor y pesa 12 toneladas. Esta curiosa representación monolítica, al igual que otras semejantes, ofrece aún a la arqueología interesantes enigmas por la complejidad de sus indescifrables alegorías. Desapareció esta cultura que amalgamara la piedra, la llama, y calculara los solsticios, envuelta en un angustioso misterio. Pachacamac, la tierra que permanece, que creó el cielo y la tierra, el sol y el lago, irritado un día, como el viejo dios de Israel, por la perversión de los hombres, envió un castigo implacable, abrió las cataratas del cielo e inundó su propia creación, al decir de la leyenda. Tiahuanaco se encendió y apagó, pues, rodeado de un misterio crepuscular que nadie ha podido desentrañar. Su influencia se hace patente, empero, en la alfarería, los tejidos y la arquitectura de gran parte del Perú y Bolivia. Sucedió a esa antiquísima civilización andina, cuando las aguas y la tierra se aquietaron, otra no menos admirable, la quechua aymara, que tuvo su expansión económico-política y religiosa en el Tahuantinsuyo. Así en la misma época, alrededor de 1200 después de Cristo, en que el organizador de la primera dinastía moscovita, fundaba en las estepas del Volga y del Moscova, el imperio de la Horda de Oro, en un continente no descubierto todavía, a orillas del lago más alto de la tierra, el Titicaca, un hijo del sol, Manco Cápac, y su mujer hermana, Mama Ocllo, fundaban también un imperio, ponían su capital en el Cusco, ombligo del mundo, y adoptaban como su emblema los colores del cielo, el arco iris. Y si hemos vuelto a repetir parte de la carta de la distinguida Marta Toledo Ocampo, es porque transcurridos 4 años nuestros conocimientos arqueológicos sobre el Perú y Bolivia se han visto notablemente aumentados y se nos hace preciso hacer unos comentarios, que como habrá deducido el lector se refieren al diluvio andino, que no puede ser el diluvio universal, ya que debió ocurrir antes de la aparición de Manco Cápac, por el siglo XIII de nuestra era, y el de Noé, es mucho más antiguo. Evidentemente el altiplano andino ha sufrido infinidad de trastornos, de tipo sísmico, volcánico o fluvial, y los habitantes de la zona solo conservan el recuerdo de las leyendas transmitidas oralmente de padres a hijos. Y por otra parte, está la cuestión del umbiculum mundi, recogido por los cronistas de la conquista refiriéndose al Cusco, que ya hemos dicho que se fundó en el siglo XIII por dos de los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mama Ocllo, surgidos del lago Titicaca posiblemente a través de alguna secreta chincana, túnel subterráneo, cuyo origen se desconoce. Ahora bien, el hecho de que fundaran Cusco y se le llamase el ombligo del mundo, lo relacionamos nosotros con el Tepito o Tenua, de la isla de Pascua, que significa exactamente lo mismo, o sea, ombligo del mundo. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? A esta insípida pregunta va a tratar de respondernos nada menos que el famoso Thor Heyerdahl, autor de Aku Aku, Expedición de la Kantiki y Pruebas Arqueológicas de Visitas Prehispánicas a las Islas Galápagos, 1956, entre otras obras y quien demostró que en la isla de Pascua vivían los descendientes de dos grupos étnicos diferentes. A saber, un pueblo de ascendencia europea, provisto de orejas largas, cabello rubio o pelirrojo, y que tenía por costumbre estirarse los lóbulos de las orejas con clavijas de madera. Y un pueblo de ascendencia polinesia, con orejas normales. El primer grupo se llamaba de las orejas largas, y el otro de las orejas cortas. Y si recordamos a los cronistas Sierra de León, Juan Diez de Betanzos o Antonio de Herrera, entre otros, sabremos que los funcionarios de la administración inca eran nobles de origen y se caracterizaban por llevar horadados los lóbulos de las orejas, de las que pendían grandes discos de oro y por esto recibían el nombre de orejones. Orejona, también es el nombre de la diosa del espacio que, según Beltrán García, aterrizó en los Andes y trató de inculcar la sabiduría a los hombres. Heyerdahl demostró que las orejas largas construyeron templos escalonados, a modo de pirámides, en la isla de Pascua, exactamente iguales a los del Perú. Demostró también que los hombres blancos y rubios de las orejas largas, grabaron en las rocas al dios Llorón de Tiahuanaco, así como utilizaron embarcaciones de juncos y de un tipo idéntico a las que se emplean todavía en el lago Titicaca. Y hay todavía más, Torje Erdal, utilizando el radiocarbono estableció la llegada de estos, orejas largas, a la enigmática isla hacia el año 400 a.C. Lo que ocurrió con aquellos gigantes rubios, nos dice Yeyerdal que alcanzaban el 1.95 m, fue muy lamentable. Los orejas cortas, los asesinaron o los expulsaron. Claro que alguien escapó a la aciaga suerte y a ello es debido que todavía existen descendientes, algunos de los cuales han narrado la tradición de sus antepasadas que, llegaron de Oriente en naves de 3 mástiles, y con capacidad para 400 personas en cada nave. Si recordamos el número de la tripulación de Cristóbal Colón, en 1492, cuando, descubrió, América, nos entra una inquietante desazón. Pero la historia de los gigantes sudamericanos no es una leyenda. Y nos lo cuenta con todo lujo de detalle Simone Weisbart, en, Tiahuanaco. Nosotros lo resumimos así. Los Kais, brotaron de la prehistoria bajo la forma de gigantes. En este punto se unen los mitos que se refieren a la existencia de pueblos antiguos de gran estatura, mencionados por los cronistas, y a los cíclopes, titanes y otros gigantes dotados de poderes sobrehumanos y autores de grandes construcciones arquitectónicas, de las civilizaciones desaparecidas, de que habló Atilio Sibirichi, en su, Historia de la Cultura Peruana. Fueron los Caris, los orejas largas. Siesta de León, en la Crónica del Perú, además del disparate de que los bárbaros medían 6 metros de estatura, dice que llegaron en balsas de juncos. Pero más abajo, siguiendo el hilo algo confuso de Simone Weisbart, leemos lo que añade el padre Velasco a tales rumores. Los gigantes en cuestión esculpieron estatuas de piedra, unas desnudas y otras vestidas con sotanas, mitras e insignias religiosas. Estas esculturas medían hasta 8 varas de altura, más de 6 metros, y afirma que Pizarro las vio en su marcha conquistadora. Si atásemos cabos podríamos decir que estos gigantes blancos, rubios y de orejas largas, procedían según Julio César Tello, de la región del Amazonas. ¿Pero qué podían estar haciendo en la selva los aparentemente nórdicos en época tan lejana? No cabe duda de que, como dijimos al principio, en torno a Tiahuanaco, un enigma se suma a otro y la verdad se oculta tras un pasado que cada día es más difícil de desvelar. Si hacemos caso a Karl Brugger, de quien ya hemos hablado, la crónica de Acacor, narrada por Tazún Canara, es la que mejor nos explica todos estos enigmas indescifrables, llevándonos desde el remoto origen, hace 13.000 años antes de Cristo, cuando los dioses o maestros antiguos, reunieron a los Uga Mongulala, tribus escogidas aliadas, hasta la llegada de Godos al Amazonas, en el año 570, después de su derrota ante el general Narsés. Pero, como autores de ciencia ficción sabemos muy bien lo inseguro y poco fiable que es un autor imaginativo y mucho más si conoce bien la historia. Pero nosotros vamos a tratar de sacar a la luz todo aquello que los historiadores serios han tratado de ocultar, minimizar o tergiversar. Por ejemplo, a Fernando Montesinos no se le tuvo muy en cuenta cuando escribió Memorias Antiguas, Historiales, Políticas del Perú, en 1638. Pero al hablar de las chincanas o túneles, dijo: Tiahuanaco y Cusco, están unidas por un gigantesco camino subterráneo. Los incas desconocen quién lo construyó. Tampoco saben nada sobre los habitantes de Tiahuanaco. En su opinión fue construida por un pueblo muy antiguo que posteriormente se retiró hacia el interior de la selva amazónica. Y recordaremos que cuando Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana exploraron la región del nacimiento del Amazonas, en 1540, lo que iban buscando era el famoso El Dorado, al que la leyenda situaba entre el Amazonas y el Orinoco, Precisamente en la región donde Brugger dice que se encuentra Axaim, y que nosotros podríamos relacionar con la mítica ciudad de Chiapoto, o mansión de los dioses. Pero, y antes de la llegada de Pizarro. Algunos autores, con documentación digna de tener en cuenta, han asegurado que Sargón de Akkad, 2370 años antes de Cristo, llegó con sus naves hasta Perú y Bolivia, en busca de cobre y estaño, según cuenta Forbes en Studies in Ancient Technology, por datos que recogemos de James Bailey, Los dioses, reyes y los titanes, 1975. Esto por un lado. Luego, tenemos las pruebas arqueológicas indiscutibles de que los fenicios estuvieron en América, aunque no debemos descartar la posibilidad, también señalada por otros autores, de que fuesen originarios de allí. Más adelante, cuando hablemos de Apolonio de Rodas, 295-230 a.C., y estudiemos su poema épico Los Argonautas, diremos que muy cerca de Sucre, en Bolivia, hay un lugar que lleva el nombre de Colquechaca, y que nos recuerda extraordinariamente la famosa Colquida, en donde los griegos obtuvieron el vellocino de oro. Parece ser que Los Argonautas es un libro clave, donde su autor trataba de explicar la ruta para llegar al país del rey Etes, hijo de Gilias, hijo del sol, como los incas y sus antepasados, y que el viaje hacia el Bósforo, o sea hacia Oriente, no era más que una trampa, truco o engaño, aunque no debe descartarse que el texto fuese cambiado deliberadamente con ánimo desorientador, pero todo lo demás narra casi con fiel exactitud el paso del Mediterráneo al Atlántico, y la travesía de este océano hasta América del Sur, para terminar remontando el Río de la Plata, Paraná y Pilcomayo, en la cordillera andina. Y tampoco nadie discute ya, que naves vikingas hubieran visitado Groenlandia y las costas de Norteamérica, algunos siglos antes que Cristóbal Colón, quien dicho sea de paso, cuando inició el famoso viaje del descubrimiento de América sabía muy bien hacia dónde iba. Todos los caminos, incluso los túneles o chincanas conducen hacia Tiahuanaco, pero en una época en que ni siquiera existían los incas. Por allí cerca había oro, plata, cobre, estaño, y mineros capaces de extraer los metales de las entrañas de la tierra. Era, pues, un lugar capaz de atraer a los aventureros. 3. Rutas precolombinas. En Tiahuanaco se empleaba como elemento decorativo la esvástica, grabada sobre la piedra de construcción, como en el Valle del Indo. También se utilizaba en la cerámica de Tiahuanaco. Los dioses, reyes y los titanes, de James Bailey. Mucha gente puede escandalizarse al oír que los sumerios estuvieron en América en el tercer milenio antes de Cristo, porque esto choca frontalmente con lo que se nos ha explicado hasta ahora acerca de la protohistoria. Pero las inscripciones sumerias descubiertas en Bolivia y Perú dejan lugar a pocas dudas. Por si fuese poco, hasta en la Biblia se menciona un mítico país o ciudad, donde el rey Salomón envió sus naves en busca de oro. Pero si nos fijamos bien en el texto bíblico, en aquella expedición intervino Hiram, el fenicio, cuyas relaciones con Salomón fueron muy estrechas. En el primer libro de los Reyes, se dice: hizo también el rey Salomón naves, en Esión Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Y envió Hiram en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. El talento pesaba 34 kilos, por tanto, los 420 talentos daban la nada despreciable cantidad de 14.280 kilos, 14 toneladas de oro. Pero Ofir no es más que un nombre bíblico. ¿Dónde estaba realmente aquel aurífico lugar? Y esta pregunta, como es fácil adivinar, se la han hecho infinidad de personas en todo el mundo y en todos los tiempos, dándose como respuesta errónea que debía encontrarse en un lugar próximo al reino de Saba. digamos que la civilización empezó en Sumeria, al menos, la más próxima a nosotros. Esto ocurrió hace muchísimos años y podemos situar sus albores en Sumer o Jericó, lugares eminentemente bíblicos. Pero al declinar el imperio de Sumer y Babilonia, aparecieron en el Mediterráneo los llamados pueblos del mar, entre los que debemos destacar a los fenicios. Tomemos unas notas a James Bailey, de su obra Los dioses, reyes y los titanes, quien nos explica estas cosas con más precisión. Hacia 2400 a.C., nos explica Bailey, el rey sumerio de Uruk, lugar Sakhisi, había unificado el Próximo Oriente en un gran imperio que iba desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Lo gobernó durante 25 años. Después, un joven oficial semita, Sargón de Akkad, se rebeló. Capturó al lugar Sakhisi y lo exhibió en una jaula a la entrada del templo de Enlil, en Nippur. La localización de Akkad no ha sido descubierta todavía, pero suele considerarse que estaba un poco al norte de Babilonia. Por otra parte, si examinamos la Biblia, en el Génesis 11:1 y siguientes, se nos habla de la Torre de Babel y de que los habitantes de la región tenían una sola lengua y una misma palabra. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Parece ser que a Jehová no le gustó la torre y la destruyó, confundiendo al mismo tiempo las lenguas de los babilonios. Sin embargo, el rey Sargón logró unificar su imperio, que desde entonces se llamó de Sumer y Akkad. E hizo más, se atribuyó el título de Señor de los Cuatro Cuadrantes. Y los cronistas españoles nos han asegurado que el Perú se llamaba Tierra de los Cuatro Cuadrantes. Ahora, atemos cabos, el bronce se empleó en Sumer por vez primera. Todos sabemos que este metal, evidentemente precioso en el tercer milenio antes de Cristo, es una aleación de cobre y estaño. Y un ejército armado con espadas de bronce era temido por sus adversarios. Y James Bailey concluye. Los historiadores atribuyen el interés de estos pueblos por la investigación astronómica a su deseo de fijar un calendario agrícola y a su inclinación por la astrología. Pero esas naciones asiáticas tenían a su servicio a los mejores marinos mercantes del mundo antiguo, que utilizaban las estrellas para la navegación. Esta última actividad revestía mucha más importancia que la agricultura para los gobernantes de los imperios. Los primeros descubridores de la riqueza de América en cobre, estaño, plata y oro, fueron los marinos que trabajaban para los arios y sumerios del Valle del Indo. Ellos exploraron los dos continentes del Nuevo Mundo de norte a sur. Se descubrió una ruta más simple para la exportación del estaño hasta el Mediterráneo. Se han encontrado inscripciones sumerias incluso en el estado norteamericano de Utah. Fue el arqueólogo Cyrus Gordon quien hizo sonar las campanas al dar a conocer al mundo la piedra de Paraíba, Brasil, cuya traducción fenicia dice, somos hijos de Caná de Sidón, la ciudad del rey. El comercio nos ha arrojado a esta lejana ribera, tierra de montañas. Embarcamos en Ezion Geber, hacia el Mar Rojo y viajamos con 10 barcos. Estuvimos juntos en el mar 2 años, junto a la tierra de Ham, África, pero quedamos separados por una tormenta, literalmente de la mano de Baal, y no estuvimos ya más con nuestros compañeros. Así que hemos llegado aquí, 12 hombres y 3 mujeres. Naturalmente, no ha faltado quien diga que esta inscripción es falsa. Pero son varias las inscripciones que se han descubierto en caracteres fenicios y sumerios, y algunas en el interior de Minas, en Bolivia. Por otra parte, de todos es conocido que en Sudamérica había tribus de indios blancos, rubios y de ojos azules, como los misteriosos Orejas Largas, cuyos antepasados se habían trasladado a la isla de Pascua. Y luego tenemos el asunto de las pirámides o torres escalonadas cuya relación es elocuente. Por tanto, es preciso aceptar que en épocas remotas, ya fuese en tiempos de sumerios, fenicios o griegos, con el increíble viaje de la nave griega Argos, al reino de Efes, o más anteriormente aún, con el probable vínculo de los atlantes, América y el próximo Oriente estuvieron en contacto. Volvamos con James Bailey, y a su resumen de los dioses reyes y los titanes, donde nos dice, estas referencias griegas están relacionadas con las leyendas mexicanas y también con el descubrimiento arqueológico de una colonia fundada hacia 800 años antes de Cristo, en el Golfo de México, que ejerció una influencia dinámica sobre la historia de Mesoamérica. Los fundadores de esta colonia fueron cartagineses y fenicios, y a la cultura que desarrollaron se le dio el nombre de Olmeca. Su influencia afectó poderosamente a sus vecinos sureños de Guatemala, y se ha demostrado el paralelo que existe entre las escrituras maya y cretense. Estas y otras pruebas arqueológicas revelaron restos de una cultura mucho más antigua en México. Para encontrar su patria de origen, nos trasladamos a Bolivia y Perú. En esos países hallamos unas inscripciones sumerias utilizadas en América, y toda una serie de ideas, palabras, frases y costumbres que revelan un contacto entre las civilizaciones sumeria y peruana. Las más antiguas figurillas de terracota presentan un estilo propio del Valle del Indo. También citamos algunas referencias americanas de los reyes mesopotámicos, Sargón, Menes, Inaramsin, y la asociación de Sargón de Akkad, con una colonia establecida en el lago Titicaca, que parece remontarse a 2370 años antes de Cristo. Esta colonia sirvió para reforzar las montañas blancas de los Andes, y contribuyó al desarrollo de la franja costera, si se nos permite aplicar el caso de Kenia con relación a sus colonias blancas. Así prosperaron las zonas de regadío de la llanura litoral desierta. El refuerzo de esta colonia en el Titicaca, junto a los grandes yacimientos de estaño de Bolivia, coincidió, cronológicamente, con un periodo en que el imperio de Sumer y Akkad agotó ese metal y tuvo que volver a las armas de cobre, lo que creó una situación peligrosa para un conquistador del mundo incluso superior a Alejandro. Pero antes de volver a las frías y elevadas regiones del lago Titicaca, tratemos al menos, de ordenar un poco la cronología, a fin de que el lector tenga una idea, aunque sea somera, de quiénes pudieron ser los constructores de la primera cultura de Tiahuanaco, al menos desde la vertiente contracultural, ¿cómo se llama a los que no aceptan las teorías arqueológicas oficiales? Digamos por los informes que hemos podido recoger, que los primeros pobladores de Tiahuanaco debieron ser, cuando la cordillera andina todavía no existía, los habitantes de la Madre Tierra, o el país de Mu, cuyos exploradores, los Naacales, o hermanos santos, extendieron la religión del sol por todo el mundo, llegando incluso al Valle del Indo, al Dakán, Birmania, Mesopotamia y Egipto, y cuyas huellas aún pueden ser encontradas en el Tíbet. La Tierra de Mu, que también ejerció su influencia colonial en México, con los mayas o mayas, se hundió en un cataclismo apocalíptico. Luego, durante bastante tiempo, ocurrieron toda clase de catástrofes sísmicas y volcánicas que fueron configurando la cordillera andina, casi como la conocemos en la actualidad. Los escasos supervivientes vivieron refugiados en grutas, cuevas o valles hasta que alguien, posiblemente un extranjero superdotado, cuyo nombre podría estar relacionado con Viracocha, reunió a las tribus dispersas y las hizo salir de las pacarinas, chincanas, o grutas donde habían permanecido ocultos por temor a los volcanes, las lluvias torrenciales y los seísmos. Dice la leyenda que fue Viracocha quien hizo aparecer de nuevo el sol, desaparecido durante tanto tiempo. Y esto no podemos interpretarlo como un fenómeno sobrenatural, sino todo lo contrario. Al cesar el largo periodo glacial, que en los Andes debió ser riguroso, el sol volvió a mostrarse tras las nubes, devolviendo la vida a los escasos descendientes de los primeros habitantes de las nuevas montañas. ¿Quién era Viracocha? Recordemos que los hermanos santos, o naacales, se habían extendido por el mundo. Posiblemente, desde la India, Egipto, Mesopotamia o cualquier otro lugar, alguien trató de reencontrar a los descendientes de los que hubieran podido sobrevivir a la hecatombe del hundimiento de la Tierra de Mu. Incluso si aceptamos la hipótesis de la Atlántida, hundida también esta, desde México, pudieron descender hacia el sur y encontrar los restos de los antiguos pobladores del lago Titicaca. Sea como fuere, el primer Viracocha instauró una especie de reino y dejó al frente de él al hombre más capacitado, que pudo ser Alcahuiza. Estos acontecimientos, muy anteriores a la aparición de Manco Cápac y Mamaucio, o sea cuando aparecieron los incas, pudieron tener lugar 8, 6 o 4 mil años antes de Jesucristo, épocas estas que, como bien sabemos, en Oriente Medio estaba floreciendo ya una civilización que conocería tantos avatares como la misma historia del hombre. Los Viracochas se sucedieron en la cordillera andina. Debieron llegar hombres de piel blanca, barbudos, cabellos rubios y ojos azules. Y esto no es descabellado en absoluto. Pudieron ser arios, nórdicos o germánicos. Piénsese que unos milenios antes de Cristo, en el Mediterráneo aparecieron navegantes muy expertos que, con el nombre de fenicios o cartagineses, nadie sabe exactamente de dónde procedían. Pero el nombre de fenicios, o sea rojos o cobrizos, se lo pusieron los griegos. Y la civilización cretense y egipcia tuvo un gran esplendor gracias a estos marinos misteriosos quienes, entre otras cosas, ayudaron al rey Salomón a crear su famoso templo. Por otra parte, algunos americanistas han dicho que los egipcios construyeron sus templos y pirámides con ayuda de geómetras y canteros llegados de América, y que Imhotep fue uno de ellos. Pero si hemos de creer a otros, fue Tad, un funcionario de Atlántida, quien junto con Osiris, enseñó a los egipcios a construir pirámides. Los sumerios también debían de conocer muy bien la situación de los pueblos de América, ya fuese por sus archivos cuneiformes o por viajeros o relatos transmitidos oralmente. No sería extraño que Sargón de Akkad, o su nieto Naram-Sin, hubiese enviado alguna expedición exploratoria. Y recuérdese que la Edad del Bronce se inició, precisamente, en Sumer. Los fenicios más tarde, y por último, los griegos, terminarían la serie, entre algunos de cuyos representantes podía reclutarse el segundo Viracocha, Pachacamac, Tonapa, o cualquiera de los supuestos dioses del panteón andino. Todos se fueron, unos por mar y otros ascendiendo al cielo, según la fuente de la leyenda, pero prometiendo volver. Al iniciarse la era cristiana, de todos es sabido, algo muy grave ocurrió en Occidente. Al imperio griego le sucedió el romano y las guerras se sucedieron año tras año y siglo tras siglo, de suerte que se perdió el contacto con América. Oriente se aisló de Occidente y mil años fueron suficientes para que el océano tenebroso se convirtiera en una amenaza para los navegantes. Bizancio y Roma aumentaron sus enemistades hasta el extremo de que el imperio de Constantinopla acabó en manos seleúcidas, y el Islam terminó por separarnos mucho más del que a partir de entonces, se llamaría el Nuevo Mundo. Y se llegó hasta a decir que la Tierra era plana. Francisco Pizarro, en el siglo XVI, sería el último Viracocha. Antes, aparecerían los incas y formarían el imperio que terminó con Atahualpa y Huáscar. Sería entonces cuando el nuevo orden cristiano se preguntaría quién hizo construir Tiahuanaco y cuál había sido el origen de aquel enigmático pueblo. Por supuesto, pese a nuestra buena intención, Viracocha no nos ha dado la respuesta exacta. Y la respuesta contracultural que acabamos de dar no se apoya en nada absolutamente sólido, salvo que Andreas Faber-Kaiser, director de la revista Mundo Desconocido, en el número 39 de su magnífica publicación, nos habla de las pirámides de Brasil y nos remite a otros números de esta publicación, en donde se ha ido informando de la labor del escritor suizo Erich von Däniken, por encontrar la mítica Akajin, ciudad en ruinas de la que habló Tatún Canara, a Karl Brugger, en la ciudad de Manaus, el día 3 de marzo de 1972. Faber-Kaiser, Antonio Rivera y el propio Eric von Däniken se refieren en el número 39 de Mundo Desconocido, al hallazgo por el arqueólogo brasileño Roldão Pires Brandão, en julio de 1969, de tres pirámides de una altura de 150 metros, bases cuadrangulares y simétricamente dispuestas, que se encuentran entre la Sierra del Gurupira y el Sistema Parima, en una región amazónica próxima a la frontera de Venezuela. De esto hablamos en el principio de esta obra para significar la importancia arqueológica que puede tener la plena confirmación del hallazgo, dado que resultaría revelador en extremo y coincidiría con la creencia del padre de la arqueología andina, Julio César Tello, quien siempre sostuvo que los incas, o sus antepasados, procedían de las selvas amazónicas. Ahora bien, todavía es pronto para hablar de la antigüedad que puedan tener las pirámides de la supuesta Akajim, aunque mucho nos tememos que cuando se realicen las pruebas del radiocarbono, la antigüedad que salga a relucir no sea, ni con mucho, de 14.000 años. Akakor, dice Karl Brugger, la capital del territorio, fue construida hace 14.000 años por nuestros antepasados con la guía de los maestros antiguos. También el nombre procede de ellos. Aksa, significa fortaleza. Ikor, significa dos. Akakor, es la segunda fortaleza. Nuestros sacerdotes hablan asimismo de la primera fortaleza, Akanis. Estaba situada sobre un estrecho istmo en el país que llaman México, en el lugar donde los dos océanos se tocan. Akajim, la tercera fortaleza, no es mencionada por la crónica hasta el año 7315. Su historia está muy unida a la de Akakor. Y algo más adelante, en lo tocante al tema que aquí nos ocupa, o sea las primitivas culturas de Tiahuanaco, Karl Brugger dice, durante el reinado de nuestros maestros antiguos, otras 26 ciudades de piedra rodeaban Akakor. Todas ellas son mencionadas en la crónica. Las mayores eran Umbaya y Patite, en el país llamado Bolivia, Emin, en las zonas bajas del Gran Río, y Cadira, en las montañas del país llamado Venezuela. Pero todas ellas quedaron completamente destruidas por la primera gran catástrofe que ocurrió 13 años después de la partida de los dioses. En la tabla cronológica de la crónica de Akakor, vemos que los maestros antiguos, o dioses, llegaron 3.000 años antes de la hora cero, o sea allá por el año 13.000 antes de Cristo, y se fueron en el año 10.481 antes de Cristo, de suerte que la primera gran catástrofe, predicha por los dioses, ocurrió en el año 10.468. Claro que esta fecha es muy semejante a la que nos dio Platón en Crisias y Timeo, para señalar el hundimiento de la Atlántida. Y por aquellos tiempos, según James Churchward, el autor de El continente perdido de Mu, fue cuando se hundió también el territorio que se extendía sobre el Pacífico. Creemos conveniente oír un poco a James Churchward para establecer puntos cronológicos de referencia que estimamos interesantes. Este autor nos dice, he aseverado que la civilización de Mu se retrotrae a más de 50.000 años. Veamos en qué lo fundamento. Le Plongeon halló en el centro del mausoleo de Ka, el sumo sacerdote y primogénito del rey Kan, en Chichen Itza, Yucatán, una talla de una serpiente que tenía 12 cabezas, con una inscripción que decía que esta serpiente era un símbolo de las 12 dinastías mayas que habían reinado en Mayax, antes de la dinastía Kan, y que sus reinados combinados alcanzaban un periodo de 18.000 años. El último rey Kan, vivió hace 16.000 años, como se prueba por el manuscrito Troano. Añádanse 16.000 a 18.000 y hallaremos que hubo reyes en Mayax hace más de 34.000 años. Naturalmente, sabemos muy bien que James Churchward se apropia de una información que no está clara, ya que el manuscrito Troano se refiere, según el abate Brasser y el propio Augusto Le Plongeon, a un territorio situado a lo largo de la costa del Yucatán y que no podía ser otro que la Atlántida. William Scott Elliot, en su obra Los continentes perdidos, nos dice lo siguiente. La siguiente cita de la traducción del famoso manuscrito Troano, efectuada por Le Plongeon, que se puede consultar en el Museo Británico, pondrá apropiado punto final a esta parte del tema. El manuscrito troano parece haber sido escrito hace unos 3.500 años, entre los mayas de Yucatán, y la que sigue es su descripción de la catástrofe que sumergió la isla de Poseidón. En el año 6 Can, en el 11º Muluk, del mes Sac, ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13º Chen. El país de las colinas de lodo, el territorio de Mu, fue sacrificado. Tras elevarse dos veces, de repente desapareció durante la noche, siendo sacudido continuamente el valle por las fuerzas volcánicas. Al comprimirse estas, hicieron que la tierra se hundiera y se elevara varias veces y en varios lugares. Al final, la superficie cedió y 10 países se fragmentaron y esparcieron. Incapaces de soportar la fuerza de las convulsiones, se hundieron con sus 6.400.000 de habitantes, 8.060 años antes de que este libro fuera escrito. Platón, por otra parte, es coincidente respecto a esta fecha y su fuente de información se encontraba en Sais, Egipto. Por tanto, tenemos dos datos significativos de un cataclismo geológico, o gran catástrofe, como la llama Karl Brueger. Ah, nos faltaba citar a Manetón, el sacerdote historiador egipcio quien escribió en uno de sus papiros. El reinado de los sabios de la Atlántida fue de 13.900 años. Pero, a fuer de sinceros, con tanta información, estamos como antes. ¿Dónde estaba Mu? ¿Ante las costas de Yucatán o ante las costas del actual Perú? Claro que todo pudo ser cierto, que existiera Mu y la Atlántida, y hasta, si nos apuran, que ambos territorios desaparecieran al mismo tiempo y debido al mismo fenómeno, que bien pudo ser la caída de la estrella de Baal, como se nos asegura en otra parte, o que una enorme luna prehistórica se nos viniera encima. La verdad puede que no la sepamos nunca. Pero un hecho es cierto. Tanto en Yucatán, México, como en Tiahuanaco, Bolivia, existió una civilización muy antigua cuya cultura, pese a lo que se nos quiera hacer creer, no debió estar desconectada, como en Oriente Medio, ignoramos si antes o después, estuvieron conectadas las culturas caldeas y las egipcias. Y cómo hubieron constructores de pirámides en todas partes, además de unos conocimientos astronómicos y geométricos que no podemos olvidar, hemos de suponer que todas ellas, tanto en América como en Oriente o la India, debieron tener un origen común, o en su defecto, lazos de contacto. También en Teotihuacán, México, donde se encuentran las pirámides del Sol y de la Luna, se sintieron atraídos por el astro rey. Y si tenemos en cuenta que el cielo era el foco común de las miradas de todos los sacerdotes astrólogos de aquel remoto pasado, hay que aceptar la existencia de una religión universal que luego, por hechos ya históricos y conocidos, se ha convertido en lo que ahora tenemos, casi tantas religiones como pueblos hay en el planeta. Nosotros creemos que efectivamente, alguien llegó a este mundo procedente del espacio exterior. Lo hemos mantenido siempre y hasta hemos discutido la teoría darwiniana de la evolución para tratar de encontrar argumentos a nuestra tesis. La Biblia, por otra parte, nos dice que Ezequiel vio un objeto volante y que el Señor estaba en ella. ¿Por qué no creer que en Tiahuanaco en remotos tiempos, no ocurrió algo espectacular, como el descenso de una nave espacial de la que salieron hombres que ayudaron a los aborígenes a salir de la oscuridad en que se encontraban? ¿Y por qué no creer que tal vez, millones de años antes, el hombre se instaló en la Tierra y los que llegaron a Tiahuanaco vinieran en socorro de sus lejanos parientes, a fin de sacarlos del salvajismo en que habían caído tras alguna de las muchas catástrofes que asolaron, y todavía asolan, el planeta? Nosotros no rechazamos los versículos de la Biblia, ni podemos desoír a Platón, el texto del manuscrito troano o las esotéricas explicaciones de James Churchward o Karl Brueger. Puede que todo sea cierto o que todo sea una adaptación al mito, conjuntando fechas y lugares con imaginación y astucia. Pero el enigma subsiste y mientras no sepamos quién construyó Tiahuanaco estaremos tratando de averiguarlo. 4. Los misterios del altiplano. con el hombre de Neandertal, cuya antigüedad es de unos 150.000 años, aparecen tumbas que dan testimonio de la creencia en algo superior. Marcel Moreau, Las civilizaciones de las estrellas, 1975. Eric von Däniken, en El mensaje de los dioses, nos dice, en los últimos años, el general chileno del Ejército del Aire, Eduardo Jensen, ha suscitado en varias ocasiones el asombro de los arqueólogos. Durante sus vuelos se dedicó a fotografiar las figuras que con toda nitidez se perfilaban en los declives montañosos de Chile. En el territorio que se extiende desde Mollende, en el Perú, hasta la provincia chilena de Antofagasta, se descubrieron gigantescas señales en la pendiente de la montaña, círculos con rayos dirigidos hacia adentro, óvalos cual superficies ajedrezadas, rectángulos, flechas. En el desierto de Tarapacá, al norte de Chile, se observa la figura estilizada de un hombre, un robot de 100 metros de altura. Se trata de un ser cuadrangular, de piernas rectas y cuello delgado sobre el que se asienta una cabeza, asimismo cuadrada, de la que salen 12 antenas. A derecha e izquierda del cuerpo, adosados a sus flancos y llegando hasta la parte inferior del tronco, se ven unos flotadores como para volar. Entretanto, el general descubrió también otra figura prehistórica de 121 metros de alto. Los brazos están doblados, y un mono parece colgar de su codo izquierdo aferrándose a él. Pero aún hay más. En 1963, nos cuenta Simone Weisbart, en Tiahuanaco, Richard Robertson, jefe de la misión aerofotográfica norteamericana en Perú, afirmó haber descubierto por casualidad misteriosas columnas de humo a más de 6.000 metros de altura. El gobierno había pedido a Robertson colaborar en la creación de un mapa en relieve de la cordillera de los Andes. Y el informe que dio dejó boquiabiertos a sus oyentes. Hemos delimitado un glaciar monumental dispuesto en forma de arco de 290 kilómetros de longitud. Paralelamente a los picos elevados se encuentra una serie de lagos translúcidos de una gran belleza. Torrentes, cascadas sin nombre, se evaden de este paraíso completamente inexplorado. Y añadía el informe. No obstante, se pierden en la lejanía los vestigios de caminos pavimentados, suspendidos en los flancos de la cordillera. A 400 kilómetros al norte de Lima, se ha descubierto en 1976, una muralla que nace en las estribaciones del puerto de Chimbote, y serpenteando picos, cerros y quebradas, atraviesa una árida zona y se extiende unos 70 kilómetros. Esta insólita construcción posee una altura de 3 metros y se mantiene uniforme durante toda su trayectoria. Posee 2 metros de anchura y cada cierto trecho presenta contrafuertes bien circulares o cuadrados que solo se pueden apreciar desde el aire. No ha podido evitarse que algunos arqueólogos asocien esta construcción, aparentemente defensiva y militar, con la Gran Muralla China y hasta se haya dicho que debió ser construida por la civilización Chimú, cuya capital fue Chanchan. Y de ello a que, probablemente, intervinieran emigrantes asiáticos, llegados a los Andes desde el otro lado del Pacífico, ya fuese en juncos o a través del estrecho de Bering, no hay más que un paso. Esta noticia nos llegó a través de la prensa, difundida por la agencia Fiel, el 29 de diciembre de 1976. La sacamos ahora por vez primera, para comentar unos párrafos significativos y sabrosos. Los chimúes, dice Fiel, fueron pobladores marinos que llegaron a las costas de Perú y deben haber construido la muralla para defenderse del poderoso imperio inca, que finalmente terminó por absorberlos en sus límites. De acuerdo a los estudios realizados hasta el momento, los chimúes fueron un pueblo de origen japonés que tuvieron una floreciente civilización, particularmente adelantada en cuanto a la técnica del tratamiento de los metales. Se cree que quienes entonces tenían a su cargo estas obras de auténtica ingeniería prehistórica, fueron llevados por los incas hasta Cusco, su capital, para aprovechar sus conocimientos en cuanto a urbanismo y construcciones fundamentales. Ignoramos por otra parte, Si esta muralla de aspecto chinesco se parece a la famosa muralla de Sacsayhuamán, precisamente la que protegía Cusco en el pasado, y cuyos bloques de piedra han despertado tanto asombro como incredulidad, porque algunos de ellos, con hasta 12 planos de ajuste, solo pueden ser comparados con los bloques que componen la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Y por supuesto, la Gran Muralla China es una obra de albañilería, enorme por su longitud, con sus 2.400 kilómetros de longitud, 8 metros de altura y 5 de espesor, fabulosa desde nuestro punto de vista pero, normal, habiendo sido construida por un pueblo como el chino. La muralla descubierta, sigue diciendo Fiel, está construida con enormes rocas y adobes superpuestos, o sea, piedra y barro, constituyendo una suerte de muralla china que no pudo, de acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, contener la oleada de las legiones incaicas. Y esto nos parece demasiado, porque todos sabemos lo que ocurrió con la famosa e inexpugnable línea Maginot, en Francia, y que la Wehrmacht no tuvo que atacar siquiera, limitándose a bordearla. Una de las particularidades que ha llamado la atención de los científicos que estudian el descubrimiento es el estado intacto que mantiene la construcción en la mayor parte de su trazado, predominantemente en las zonas altas. En Nazca, casi en la línea recta que va desde la bahía de Pisco, donde se encuentra dibujado en una ladera, frente al mar, el enorme y misterioso candelabro, hacia el lago Titicaca, hay algo verdaderamente sorprendente. Nos referimos al famoso cosmodromo del altiplano de Nazca, descubierto desde un helicóptero, por el comandante Perry, y que solo puede ser visto desde el aire. Y acerca del cosmódromo de Nazca sí que podemos hablar extensamente, ya que de algún modo, nosotros lo relacionamos con la misteriosa cultura de Tiahuanaco o con antiguos pobladores de las cumbres andinas que, por medio de enormes dibujos, hechos para que pudieran verse desde el aire, trataban de llamar la atención de los dioses. Los fantásticos dibujos de Nazca parecen trazados en el suelo por medios desconocidos, aunque desde el aire dan la sensación de ser piedras blanqueadas cuyas líneas rectas, geométricas o espirales y circulares, se extienden en todo lo que abarca la vista. Ha sorprendido muchísimo a los andinistas el estudio de estos dibujos hechos al parecer, para ser vistos desde el aire. Pero obvio es decir que la aviación fue iniciada en 1905, y el supuesto cosmódromo de Nazca es muchísimo más antiguo, ya que se supone que fue hecho por un pueblo desconocido que vivió en aquellas latitudes en un remoto pasado. A este respecto, Nicole y Herbert Cartagena, autores de Por el Camino de los Incas, 1977, nos cuentan. Nazca es el nombre de una ciudad actual, en el departamento de Lea. Recordemos que aquí se encuentran los liptolitos del Dr. Javier Cabrera Darquea, Costa Centro Sur. Se reconstruye esta civilización a partir de su cerámica, que no presenta sin embargo un testimonio etnográfico tan elocuente como en la Mochicha. Parece ser que los Nazca formaron un pueblo pacífico, en contraste por ello con los precedentes, ávidos de guerra. Se nota también una cierta devoción por los sacrificios humanos, más y más frecuentes a medida que se avanza en el tiempo. Recordemos haciendo un inciso que la arqueología oficial estima como en el siglo III después de Cristo, cuando floreció la cultura Nazca. Pero son los autores de Por el Camino de los Incas, quienes nos aclaran que la cultura Nazca fue influenciada por la de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. El estilo, siguen diciendo Nicole y Herbert Cartagena, llamado Chanca, o Guarihuanca, por tello, es considerado como la fase más antigua de Nazca. La cerámica pone todo su arte en el colorido y no en la escultura. Entre los diseños más corrientemente ejecutados se encuentran personajes de atributos felinos en el rostro, acompañado de divinidades. Y más abajo, añaden, según la decoración de una vasija tenemos la certidumbre de que el procedimiento que permite reducir las cabezas, todavía empleado por los indios jíbaros, es conocido y practicado. Julio César Tello parecía saber muy bien cuál era la procedencia de algunas de las tribus andinas, ya que dijo que los antepasados de los incas procedían del Amazonas o del Mato Grosso. Lo que no podemos asegurar es que el cosmódromo de Nazca haya sido hecho precisamente por los miembros que desarrollaron esta cultura. Nosotros nos inclinamos por atribuírselo a los que grabaron las piedras de Lea, ya que confiaban en la vuelta de los dioses que se fueron al espacio, señalándoles el lugar en donde debían aterrizar a su regreso. Estamos seguros de que, tarde o temprano, se descubrirá en Nazca o sus alrededores el punto de partida de alguna chincana subterránea, que conduzca a la fabulosa Chiapotao, porque no a la propia Akakor. Habría de ser María Reiche, en su obra Misterion de Desiert, Lima, 1949, la que denominaría a nuestro cosmódromo como el calendario astronómico más grande del mundo y de todas las épocas. ¿Le extraña a alguien? La arqueóloga alemana pasó allí casi 10 años, subida en lo alto de una escalera que le prestaron los de la Compañía Telefónica de Lima, estudiando uno por uno todos los extraños dibujos. Pero en aquel tiempo, muy pocos osaban decir que nuestro planeta hubiese estado visitado por extraterrestres. Para fijar las fechas, nos cuenta María Reiche, los pueblos primitivos observaban el horizonte. Se ha podido comprobar en las escrituras de la India, en los monumentos egipcios y en los templos griegos, también en las piedras verticales de los alineamientos del norte de Francia y de Inglaterra. Pero Jan Horkheimer, otro investigador del cosmódromo de Nazca y compatriota de María Reiche, dijo a Simone Weisbart, poco antes de su muerte, algunas relaciones de medidas y formas se repiten con demasiada frecuencia en estos diseños, para creer que sea una simple coincidencia. Es posible que los centros de irradiación de estas líneas, sus curvas de oscilación, guíen la vista hacia diferentes puntos del horizonte o lo hagan al amanecer, o al ponerse el sol el mismo día del solsticio de verano. Lo más notable es que el conjunto revela unas matemáticas completamente diferentes a las nuestras y que deben estar bastante ligadas a la magia. Robert Charru, en El Enigma de los Andes, 1976, también nos habla extensamente de las pistas, aunque nos dice que fueron descubiertas en 1939 por el profesor Paul Kossoff, de la Universidad de Long Island, quien estuvo estudiando el terreno acompañado de su ayudante John Hartwart. De todas maneras, pilotos peruanos las habían visto también y nadie se fijó particularmente en ello hasta que la ciencia demostró su extrañeza. Charru nos dice: los dibujos de las pistas están diseminados principalmente entre el Perú y la cordillera, en las pampas de Villacuri, al sur de Pisco, de los castillos, de Huayuri, de Colorada, y de los corados entre Lea y Nazca. El centro de gran densidad se sitúa entre Palpa y Nazca, en las proximidades del río Ingenio, hacia el kilómetro 436 de la carretera panamericana que costea a respetuosa distancia el océano o mar tenebrosa de los antiguos. Charru nos explica en su obra las peripecias de su viaje efectuado en 1973, y luego, tras describirnos con palabras lo que a nuestro entender, solo puede ser comprendido por medio de la imagen o la visión directa, añade: en primer lugar se observan líneas y pistas que se entrecruzan, luego se tiene la impresión de que se está sobrevolando un campo de aterrizaje, una especie de orli barroco, en el que se hubieran construido grandes pistas para los aviones grandes, y pistas pequeñas para los aparatos de turismo o el ir y venir de cada instante. Y con qué genio de la geometría, todo es impecable, tirado a cordel, perfectamente triangular o rectangular, y aun cuando se distinguen algunos raros redondeos, o chaflanes, estos están trazados con una sabia maestría, de donde se deduce que el desorden es solo aparente. Desde luego resulta incomprensible para nosotros, más para algunos cerebros condicionados de otra forma que los nuestros, debía de tener una explicación, una lógica. Los hombres que trazaron Nazca no podían ser arquitectos negligentes, desordenados, sino por el contrario, matemáticos ilustres que dominaban la geometría, los ángulos, las cifras, y eran realizadores de talento, capaces de aventurarse técnicamente en complicaciones y en laberintos, o dicho en pocas palabras, en dibujos de los que perdían el hilo visual a medida que los trazaban, aunque conservaban su representación integral en la memoria. Pero tenemos algo que añadir, y esto no nos lo ha dicho todavía ninguno de los investigadores que han estado allí y que se nos ocurrió un día que estábamos contemplando las fotografías aéreas. Una pregunta nos acudió a la mente. ¿Y si todo esto fuese un plano explicativo, un plano? ¿De qué? Supongamos, como venimos haciendo desde un principio, que el Pacaritampu, o las Pacarinas, de la mitología andina, de donde salió Viracocha para crear el sol y las estrellas, fuese algo real, existente en forma de galerías subterráneas, túneles o chincanas, como los llaman por allí. Hay quien ha sostenido que bajo los Andes existen cientos de kilómetros de galerías y grandes espacios subterráneos donde podrían albergarse tribus enteras. ¿Quién hizo estos túneles? Supongamos que fueron miembros de antiguas tribus cuyos nombres totémicos fuesen el cóndor, el mono, la araña, el lagarto, el jaguar, etc., a los que debían dirigir ingenieros o técnicos cuyos conocimientos geométricos y matemáticos hubieran sido muy grandes. En la crónica de Akakor, se nos dice algo de esto. Los antiguos maestros pudieron trazar las líneas a seguir y luego se fueron. Pero los realizadores desearían dejar constancia de la labor efectuada y nada más expresivo que el gigantesco plano a cielo abierto, para que si volvían los dioses, pudieran llegar a través de los túneles, a donde se encontraba la tribu del jaguar, el mono, el lagarto o el cóndor, pongamos por caso. Y el cosmódromo de Nazca, según se nos ocurrió pensar, podría ser un plano que, visto desde el aire, guiase a los dioses hasta el lugar donde se les aguardaba desde hacía siglos. ¿Y por qué no? El candelabro de Pisco podría ser la flecha indicativa, señalando hacia el lugar en donde está el plano o mapa de las chincanas, cuyo significado totémico podían conocer muy bien los que volvían por el aire. Esta idea no la hemos leído en ninguna parte y la consideramos nuestra hasta que se nos demuestre lo contrario. Pero, no pondríamos la mano en el fuego por defenderla. Nosotros expresamos aquí lo que se nos ocurre, creyendo colaborar en la labor arqueológica, pero no estamos tan fanatizados como para afirmar rotundamente que sea cierto. Nos ocurrió algo parecido cuando en 1971, leímos Regreso a las Estrellas, de Erich von Däniken, quien nos habló de las misteriosas esferas de Costa Rica. Allí, en medio de la jungla, sobre las altas montañas, en el delta de los ríos y sobre las colinas, se encuentran por doquier centenares e incluso miles de bolas artificiales de piedra. Sus diámetros oscilan entre algunos centímetros y 2-5 metros. La esfera más pesada que se ha desenterrado hasta ahora pesa 16 toneladas. Algún tiempo después de haber leído esto, se nos encargó un libro sobre la visita de los dioses a la Tierra, en un remoto pasado, hecho que está siendo cada día más y más debatido por los llamados exoarqueólogos, y naturalmente se nos ocurrió que las esferas de Costa Rica podían ser pequeños mundos artificiales que los dioses harían redondear por canteros terrestres para luego ser izadas y transportadas al espacio exterior a fin de crear satélites artificiales de granito. Incluso a nosotros nos pareció entonces la idea demasiado fantástica. ¿Para qué iban a dejar esferas de piedra en el espacio los dioses? Los conocimientos astronómicos de los mayas, por ejemplo, no fueron una entelequia. Y si, como suponemos, aquellos enigmáticos habitantes del antiguo Yucatán extendieron sus conocimientos a todo el mundo, según enseñanzas que habían recibido de seres llegados de algún lugar del cosmos, la cuestión de las esferas se nos transforma en una idea que, continuamente, se agiganta en nuestra mente y nos hace pensar en si los cosmólogos no estaban equivocados respecto a cómo se forman los mundos. Supongamos que una raza superior de astronautas, astrónomos o dioses, ha decidido sembrar de esferas distintas rutas espaciales para ver qué ocurre. Los satélites artificiales lanzados por soviéticos y norteamericanos se comportan de acuerdo con las leyes de Kepler y Newton. Pero nosotros no nos hemos cerciorado de ello hasta hace pocos años. Y la reciente experiencia de la caída del Skylab en las proximidades de Australia ha recordado al mundo la ley de la gravitación universal. ¿Por qué no podrían haber tratado de experimentar los antiguos maestros con esferas de piedra, del mismo modo que lo ha hecho la NASA en nuestros días, lanzando satélites al espacio o llevándolos con sus naves y dejándolos en órbitas terrestres, marcianas, jovianas o saturnianas. ¿Qué podría ocurrir con esas esferas dejadas al cuidado de la inalterable mecánica celeste? Ahí es donde surgió la fantasía que nos caracterizó durante tanto tiempo, cuando escribíamos relatos de ciencia ficción. Imaginamos que esas esferas erraban por el espacio, recogiendo polvo cósmico en su superficie y aumentaban paulatinamente de tamaño de suerte que transcurridos miles de años, millones, tal vez, se convertían en mundos como el nuestro, ya adultos, y daban origen a los procesos biológicos que se produjeron en el pasado de la Tierra. Los dioses convertidos en fabricantes de mundos. Sí, eso se nos ocurrió. Ahora, al hablar del plano del cosmódromo de Nazca se repite la fantasía. Advertimos que no pondríamos la mano en el fuego para defender la hipótesis, pero no nos parece tan descabellado como cuando divagamos sobre la utilidad de las esferas de Costa Rica. Son muchos los que creen que en Nazca hubo un terreno de aterrizaje prehistórico. Y como en el caso de la Atlántida, si tantísima gente cree en su existencia, es que debió existir. Y los túneles de los Andes, correspondan o no al plano de la Pampa de Nazca, por supuesto, existen. Pedro Sierra de León, en la Crónica del Perú, nos habló de ello y recogió la leyenda de que Manco Cápac había seguido una galería subterránea que le llevó desde el lago Titicaca hasta Cusco. A este respecto, Simone Weisbart, en Tiahuanaco, 10.000 años de enigmas incas, nos cuenta la siguiente historia. Es casi cierto que el subsuelo de Tiahuanaco por una parte y de Cusco por otra, están perforados por misteriosos túneles empedrados. Los indios de Tiahuanaco dicen que las chincanas están a un metro bajo tierra y a veces incluso a cuatro por lo menos. Uno de ellos me aseguró que, la gran chincana del Inca, que va a lo largo del lago Titicaca, pasa por Puno y por Cacha, donde se detuvo Viracocha antes de llegar a Cusco. También me contó lo que le había sucedido hacía algún tiempo a un cura de Puno, que se extravió debido a los espejismos traidores que hacen flotar sobre la alta meseta, árboles, rebaños, siluetas humanas y lagos inexistentes. El cura creyó oír agua corriente bajo sus pies. Se agachó para escuchar mejor, perdió el equilibrio y cayó. Se golpeó la nuca con una piedra y perdió el sentido. Cuando volvió en sí, comprendió que había caído por el agujero de una losa desprendida disimulado por una capa de tierra dura y costrosa por la sequía. Se encontraba en el fondo de un subterráneo, en una trampa. Pero el agua corría por una atarjea paralela al camino enlosado que barría un viento helado. Si lo seguía, podría llegar al aire libre. El infeliz sacerdote rezó para no fracasar marchando hacia ciegas y llegar a Cusco, a 400 kilómetros por lo menos, como lo pretendían los aymaras. Avanzando a tientas, tropezando con montones de piedras derrumbadas que obstaculizaban el paso, con miedo a la asfixia y a morir enterrado vivo en la chincana, buscaba los rayos de luz de los ventiladores que se repetían de vez en cuando. Pero muchos estaban obstruidos. Llegó a un puente pequeño, también subterráneo, que pasaba por encima de la atarjea. Una semiclaridad le devolvió la esperanza. Algunos metros más en la penumbra y chapoteando en el agua, el cura salió, a la playa del lago Titicaca. Este lago, el más alto del mundo, es el mayor enigma de todos. Lo surcan embarcaciones de totora, que es una especie de caña o junco que crece abundantemente en sus orillas y que los nativos han sabido unir en haces y cuya flotabilidad está fuera de toda duda. Por si esto fuese poco, Bolivia mantiene allí una flota de guerra que no puede tener en los mares abiertos del mundo. Y todas las leyendas coinciden en que los dioses, Viracocha en primer lugar, y los hermanos Ayar, Manco Cápac y Mama Ocllo, después, surgieron del lago sagrado para crear el mundo. En cualquier caso, el mundo ya estaba creado cuando Viracocha salió de la Pacarina. Lo único que hizo fue crear el sol y las estrellas, que puede ser interpretado como hacer la luz, y que nosotros solo podemos aceptar de modo alegórico, suponiendo que el sol había permanecido oculto tras densas nubes durante mucho tiempo, y cuando éstas se disiparon, los pre-incas creyeron que era obra del dios Apu-Conti Viracocha. Hay túneles que llegan hasta la orilla del mar, como ya dijimos. Si Eric von Däniken tiene razón, estuvo con Juan Morix en una parte de estos túneles, en el Ecuador, y pudo ver una fantástica biblioteca metálica hecha en láminas de oro y escrita en unos caracteres desconocidos, pero en cierto modo de singular semejanza con los primitivos caracteres fenicios. Todo parece coincidir en este fantástico rompecabezas andino. Seres tal vez de origen extraterrestre que llegaron a los parajes de la ancestral cultura Tiayanakota, y sacaron a los aborígenes de las cavernas en que vivían, posiblemente refugiados allí durante muchas generaciones, para devolverlos a la luz, y por ello se llamarían los hijos del sol. Es imposible precisar cuántos cataclismos apocalípticos debieron sufrir los primeros habitantes del Perú, y si las leyendas se confunden unas con otras, repitiendo lo mismo cada vez que el suelo tiembla, arrojan fuego los volcanes o el frío obliga a buscar refugio en las chincanas. Pero suponemos que debieron ser muchos. No nos extraña, por tanto, que los dioses tuvieran especial predilección por tribus tan castigadas, a las que tratarían de enseñar construcciones colosales y antisísmicas. Y esto nos permite una vez más, señalar la posibilidad de que los viracochas de las primeras edades no fuesen precisamente, astronautas, y que hubiesen llegado en barcos procedentes del continente llamado de Mu. Claro que para ello sería preciso admitir que, como mínimo, alguien poseía alas, un globo aerostático o una enorme cometa, para desde la altura, poder dirigir los trabajos realizados en el cosmódromo de Nazca. Las plataformas andinas de la provincia chilena de Tacna, los gigantescos dibujos descubiertos por el general Eduardo Jensen, los enormes monolitos de Tiahuanaco, las pistas de Nazca, el candelabro de Pisco, los túneles, las leyendas, etc. Todo tiende a decirnos que algo muy importante tuvo lugar allí en el pasado y cuyo significado exacto no podemos desentrañar. Naturalmente, muy poca gente ha creído hasta ahora en los dioses. Estos personajes mitológicos solo parecían existir en las mentes incultas de los paganos y era necesario evangelizar a estos seres, inculcándoles una religión nueva. Ahora, cuando sabemos lo infinitamente grande que es el universo e intuimos que difícilmente podemos estar solos en tan inmenso espacio, es cuando el concepto de los dioses se humaniza y la exobiología nos permite hasta creer que hombres como nosotros, o como Orejona, o anfibios, como los que perduran en los ritos Dogón, pueden haber venido hace siglos y haber influido en nuestro desarrollo. Y para admitir todo esto habría que ir pensando en una nueva forma de religión, con dioses como los que vio Ezequiel. 5. Las ruinas de Tiahuanaco. Tiahuanaco, ciudad templo enigmática, donde sobre la puerta del sol, aparecen dibujadas máquinas extrañas y hombres con cuatro dedos que pertenecen a nuestra raza. Robert Charu, El enigma de los Andes. En la estación del ferrocarril, los viajeros pueden leer, kilómetro 21. Altitud, 3.825 metros, Tiahuanaco, forjador de civilizaciones, lo que no deja de ser un impresionante enunciado. El pueblo es pequeño y no cuenta con más de 1.200 habitantes. Pertenece al departamento de La Paz, Bolivia, y se encuentra a unos kilómetros al sur del lago Titicaca. Luego, cuando se contemplan las ruinas ciclópeas de sus alrededores, el viajero recuerda el anuncio de la estación. Allí es donde la geometría se transformó en piedra, como si una potente luz cósmica hubiese irradiado sobre el planeta, dejando escrita su huella en esa cima incomparable y destruida ya, cuyos vestigios nos sugiere la obra de titanes. Entre los monumentos que podemos admirar en Tiahuanaco, destacan los restos de la pirámide de Acapana, la Puerta del Sol, dentro del gran complejo del templo de Calasasaya, el templete del gran ídolo, y los palacios de Putuni, Lacacoyu, y Quericala. piedras de arenisca y basalto cuyos yacimientos no se encuentran en las inmediaciones, y que sugieren un difícil y sobrehumano transporte tal vez desde kilómetros de distancia. Piedras grabadas, monolitos de dioses congelados, leyendas. Alguien llamó a este lugar la Baalbek sudamericana, y puede que el Líbano y Perú, en un enigmático pasado protohistórico, estuvieran más unidos de lo que el racionalismo nos permite suponer. Y de ello se hablará todavía mucho, aparte de los posibles viajes que ya hemos insinuado de Sargón de Akkad, su nieto Nakansin, los fenicios y hasta los griegos que fueron en busca del vellocino de oro. Los antiguos peruanos, al igual que los mayas, dividían el tiempo en cinco edades. A saber, el sol del agua de los diluvios, el sol del aire y de los huracanes, el sol del fuego y de los volcanes, el sol de la tierra que alumbra las migraciones, y el sol de oro adorado por los incas. Si hemos de creer al padre Francisco de Ávila, que indagó entre los incas, hubo un gran desbordamiento de agua que cubrió la tierra y solo un hombre sobrevivió en la cumbre de Villacota, región de Huarochirí, próxima a Lima. Pero sería Sarmiento de Gamboa quien nos daría el nombre de Uni Pachacuti, que significa algo así como el diluvio universal, o la destrucción del mundo por el agua. Y por otro lado, el padre José de Acosta, en Historia Natural y Moral de las Indias, 1590, refiriéndose particularmente a Tiahuanaco, nos cuenta. En esta región se habla mucho del diluvio, sin que se pueda determinar si se trata del diluvio universal de las divinas escrituras o cualquier inundación particular de la zona que habitan los indios. Pero comparto la opinión de quienes piensan que los restos y las señales de este diluvio no son del diluvio de Noé, sino de otro como aquel del que habla Platón o el que cantan los poetas de Deucalión. Arthur Poznanski, tratando de desentrañar el enigma de Tiahuanaco, también se apoya en cataclismos y diluvios y está convencido de que muchas de las construcciones en ruinas, a orillas del lago Titicaca, pertenecen a una época muy anterior a la supuesta cultura de Tiahuanaco, siglos 3 al 14 después de Cristo, y nos asegura que todo se inició en una época muy anterior, e incluso a las civilizaciones del antiguo Egipto, de Caldea, de China y de la India. ¿De dónde vinieron los constructores de Calasasaya? Esta es la pregunta que no tiene respuesta, aunque Bartolomé Cervantes de Chuquisaca, dijese que el Quipu Camayoc, Catari, le había contado que la antigua ciudad de Tiahuanaco se llamó Chucara, y sus moradores debieron ser descendientes de los Licanantray, originarios de los desiertos de Atacama, en Chile. Max Sugel, prestigioso arqueólogo andinista, estaba seguro de que los Licanantray eran los responsables de la cultura de Tiahuanaco. Simone Weisbart, refiriéndose a los monolitos ciclópeos de Tiahuanaco, nos dice con poéticas palabras, la historia de estos titanes angulosos, austeros y escépticos, se ha extraviado en el camino de los siglos. Su arte refinado ignorado por sus lejanos parientes desheredados de la isla de Pascua, es testimonio de una civilización superior, llegada de forma misteriosa y desaparecida de igual forma. ¿Cuántos cientos o miles de años transcurrieron antes de que Tiahuanaco alcanzara un grado tal de cultura, un arte lítico tan evolucionado? ¿Cuántos miles de hombres emplearon sus fuerzas en tallar y transportar tantos monolitos gigantescos? ¿Qué sería, pues, esta Baalbek de la Alta Meseta, hace 3 o 4 mil años? Tenemos otra información a mano que nos resistimos a pasar por alto. Nos referimos a la obra El continente perdido de Mu, de James Churchward, del que ya hemos hablado anteriormente. Y es este autor quien relaciona a Tiahuanaco con la madre patria de Mu. Vamos a transcribir sus palabras. El gran monolito de Tiahuanaco, Perú. Esta inmensa piedra ha sido una de las grandes maravillas y enigmas del mundo para todos los arqueólogos que la han visto al natural o en fotografía. Plantado a orillas del lago Titicaca, a 3.500 pies sobre el nivel del Océano Pacífico, descansa como una parte de las ruinas de un templo. Mucho se ha escrito sobre esta piedra, y el consenso de opiniones entre los diversos escritores es, si pudiese tan solo ser descifrada y leída, qué maravilloso relato podría posiblemente contarnos sobre el antiguo pasado. Esta piedra lo cuenta, en efecto, pues lleva a sus lectores a 16.000 años atrás, cuando Mu, la madre patria, mantenía aún su orgulloso dominio de la tierra, antes de que se sumiera en aquel furioso abismo, para ser llorada por la humanidad durante muchos milenios. Cuenta sobre los tiempos en que estaban siendo efectuados los primeros asentamientos en el delta del Nilo, bajo Tut, el alba de la historia egipcia. En los tiempos en que fue construido el templo con sus piedras magníficamente talladas, no existían aún las montañas de los Andes, todavía no habían sido lanzadas a lo alto a través de los llanos de Sudamérica Occidental. Fue el surgimiento de esas montañas lo que destruyó el país, a la mayoría de sus habitantes y a este templo, haciendo que este gran monolito quedase partido en dos. Veo que muchos escritores asignan este monolito al trabajo de los incas, pero los incas no llegaron al Perú hasta unos 15.000 años después de que este monolito fuese construido. Cuando los incas, quechues, llegaron al Perú, las montañas de los Andes ya existían desde hacía varios miles de años. Es una maravillosa piedra antigua, pues aunque un alfabeto hierático fuera usado durante mucho tiempo, no aparece en él ni una sola letra. Su cincelado sigue la norma de las primeras formas de escritura jamás usadas, una combinación de símbolos formando una imagen, y la imagen constituyendo un escrito. Es de lo más insólito hallar un cincelado de esta fecha sin caracteres hieráticos formando parte de él, sin embargo, sin ellos, resulta la imagen tan fácil de leer como un libro impreso en la actualidad. Todo cuanto se necesita es conocimiento del significado de los símbolos. La excelencia de esta piedra indica una gran destreza mecánica y artística. Ahora, con la ayuda de los símbolos de la madre patria, y de aquellos especialmente empleados en sus imperios coloniales, voy a descifrarla y leerosla. Contemplando el cuadro que presenta el cincelado, uno de los objetos más destacados que prende la vista es la cabeza convencional de un ser humano, y lo que más llama la atención en esta cabeza, es la cantidad de veces que el número 3 está entramado en ella. El 3, era el número asignado a Mu. Ahora voy a analizar la cabeza. Consiste en tres capas superpuestas formando un escudo, la parte superior del cual está esculpida de manera que representa un rostro humano. Sobre él, hay tres plumas formando un penacho, y debajo un triple trono. En cada mejilla tiene tres motas. El pectoral, si así puede llamarse, contiene tres cuadrados oblongos, que es uno de los símbolos para Mu, el símbolo geométrico y alfabético. El cetro está ornado en su extremo con tres cabezas de guacamayo. La forma de la boca es también convencional, un cuadrado oblongo. Aquí se dice 9 veces Mu. La cabeza está rodeada de rayos divididos en grupos de 4, lo cual forma un círculo completo de rayos, y es parte del símbolo que significa Mu, el imperio del sol. La terminación de cada rayo es un círculo con un punto en el centro, Ahau, rey de reyes, así pues, termina diciendo, el emperador del imperio del sol era el rey sobre todos los reyes terrestres. Con el entusiasmo que nos produce esta transcripción no hemos caído en la cuenta de habernos excedido a lo que suele llamarse una simple cita. Pero como la puerta del sol puede significar lo que nos cuenta ese esotérico autor, amigo que fue de Elena Blavatsky, y de los miembros de la Sociedad Americana de Investigaciones Psíquicas, teósofos o algo parecido, vamos a recurrir al extractado profesional, que es un procedimiento lícito para no incurrir en el feo vicio de excederse en las citas. Nos dice Schultzwart, que las cabezas de guacamayo son el símbolo colonial o el tótem de la reina Mo, léase Mu, en inglés, de Mayax. Pero la unión por su centro significa que Mayax era un estado vasallo del imperio colonial. Hay también dos cabezas de leopardo a cada lado del escudo entre los rayos de los ángulos superiores. Y el leopardo era el animal tótem del príncipe Ko, hermano esposo de la reina Mo. A todo esto habríamos de explicar al lector que James Churchward debió inspirarse en la obra de Augusto Leplongeon, Queen Mo, and the Egyptian Sphinx, Nueva York, 1900, ya que la prueba absoluta de que alguno de ambos dijese la verdad, por supuesto que no existe. Y lo que el ex coronel británico trata de expresar es la correlación existente entre los mayas y los antiguos peruanos. Nos habla también Churchward de los ángulos inferiores, donde hay cabezas de serpiente, que son el símbolo de la dinastía Khan. Y de esto deduce nuestro informante que la figura central trata de decirnos que la reina Mo, y su esposo Ko, de la dinastía Khan, reinaban en Mayax, y que este era uno de los imperios coloniales de Mu. En la franja inferior, añade Churchward, titubeando por vez primera, y por esto lo reproducimos con sus palabras, hay esculpidas 16 cabecitas, y sobre cada una y a ambos lados están los símbolos para tierra o país. No puedo aseverar el definido significado de esto. Puede querer decir que Mu tiene 16 colonias, o bien puede que no sea este el significado real. Encima de la franja antedicha están las tres hileras de figuras aladas. Las del centro muestran cabezas de guacamayo, revelando su acatamiento a la reina Mo. En cambio, las otras hileras exhiben figuras con cabeza humana, pero muestran en sus coronas el símbolo totémico de la reina Mu, dando a entender que la reconocen como soberana. Estas figuras se adornan con 12 serpientes, símbolo de las 12 dinastías que gobernaron Mayax. Así pues, todo el cuadro pretende indicar que los habitantes del país donde fue erigido el templo eran vasallos de la reina Mo. Y termina diciendo James Churchward. La reina Mo visitó la colonia maya, en Sais, en el delta del Nilo, durante el primer siglo de existencia de la misma, y allí se entrevistó con su fundador, Thoth, según el manuscrito troano. La colonia del Nilo se fundó hace 16.000 años, por lo tanto, este gran monolito de Tiahuanaco fue cincelado hace justamente 16.000 años. Si hemos de creer al padre de la arqueología peruana Julio César Tello, en Tiahuanaco echó raíces una civilización muy antigua de origen desconocido, y desde allí se extendió en distintas direcciones. No nos extrañaría nada en absoluto que una de estas direcciones fuese hacia México y Yucatán, porque uno de los monolitos de la cultura de Tiahuanaco que ostenta el signo escalonado, según una fotografía de Francis Maciere, que hemos contemplado en Por el Camino de los Incas, de Nicole y Herbert Cartagena, lo vemos también en el Templo de Uxmal, en Mayapán, en Larná, y en Palenque, todos ellos lugares de México en donde estuvo asentada la cultura maya. En una obra anterior nuestra, El legado cósmico de los mayas, donde tratamos ampliamente esta cuestión, señalamos la semejanza de los petroglifos que adornan tanto los moais de la isla de Pascua, como los atlantes de Tula, y llegamos a la conclusión de que los escultores del pasado, en ambos lugares, debieron haber estudiado en la misma escuela geométrica. Abundando en la misma temática, publicamos en la revista Mundo Desconocido, número 36, junio 1979, un pequeño trabajo titulado, La geometría hermética de los Moai, en donde casi estamos seguros de haber descubierto la correlación geométrica de todas estas obras con las que fueron utilizadas para la construcción del Templo de Salomón, que como todos sabemos fue obra de Hiram Abiy, el fenicio. Uniendo todos estos datos, cabe preguntarse, ¿es posible que de algún lugar de América o del continente desaparecido de Mu, cuyos restos perduran en la isla de Pascua, o Nape, la Gilbert, o la isla de Kuesai, todas ellas en el Pacífico, hubiese surgido una gran civilización, cuyos sabios, sacerdotes o geómetras extendieran sus conocimientos por el mundo y trataran de simbolizar el círculo y la cruz en sus construcciones, para legarnos en sus templos y pirámides la gnosis de su milenaria cultura? Ya que por todas partes, esos símbolos, que nosotros hemos llamado geométrico-herméticos, nos permiten recomponer todo un universo de ideas infinitas. Sinceramente, creemos que la respuesta es afirmativa. Pero ya no estamos seguros de que todo partiera de Mu, la Atlántida, o de cualquier otra parte. Lo que sí parece que intuimos es que todo ello, mucho tiempo atrás, nos llegó de algún lugar del espacio, y puede que la estrella de Sirio y su sistema, no ande muy alejada de esta exoarqueología. Simone Weisbar, nos cuenta que la cultura de Tiahuanaco no fue cosa fugaz, ni mucho menos. Los túmulos artificiales de talla gigantesca, los pórticos monolíticos, las murallas ciclópeas, los bajorrelieves geométricos y simbólicos, los misteriosos subterráneos, demuestran que sus pobladores estuvieron en el lugar un tiempo prolongado. Y nos parece un acertado razonamiento, ya que las huellas dejadas en el altiplano de Tiahuanaco no pueden haber surgido por generación espontánea, ni haber sido construidos sus templos en una noche por los titanes. Cinco civilizaciones se superponen en la zona y puede que hasta sea alguna más. Los miles de años que esto representa no es fácil calcularlos y más difícil aún resulta precisar las gentes que vivieron allí, cómo, cuándo o de dónde procedían. Hemos sabido, y vamos a demostrarlo, que los constructores de monolitos de Tiahuanaco, aunque nosotros no viésemos por ninguna parte la aplicación de la geometría hermética en la Puerta del Sol, sabían de esta ciencia sagrada mucho más que nosotros. Por ejemplo, la base o fundamento de la Torre de Muyucmarca, en Sacsayhuamán, Cusco, Perú, revela perfectamente a vista de pájaro la estrella de ocho puntas, el cuadrado y el círculo, que son los principios de la geometría hermética. Y un monolito de la cultura de Tiahuanaco nos muestra el signo escalonado que revela la alta escuela geométrica. Hemos mantenido siempre que en la antigüedad se conocía una geometría en todo desusada hoy, pero cuyos resultados arquitectónicos no dejan de maravillarnos. De cualquier modo que se mire, las pirámides de Gizeh, por ejemplo, son el resultado de un exhaustivo estudio geométrico y su aplicación en piedra, sin más ayuda que el tendal y la confección de bloques que fueron perfectamente ensamblados. Por poco que recapacitemos, pronto nos damos cuenta de que cualquier construcción megalítica debía obedecer a un cálculo previo, a un estudio de la forma, basado principalmente en las líneas. Declaramos que aunque la Puerta del Sol no siga pareciendo que su diseñador fue un geómetra intuitivo, estamos seguros de que no fue así. Y otros monolitos de la zona nos lo confirman. Claro que eso no significa, ni mucho menos, que la arquitectura tiahuanacota, o lo que entendemos por tal, sea originaria de allí. Es decir, que no estamos seguros de que los constructores no hubieran llegado de otra parte, de Egipto, Mesopotamia o del lejano oriente, pongamos por caso, llevando consigo los mismos conocimientos que se utilizaron en la gran pirámide de Keops o en el templo de Salomón, que como ya hemos revelado reiteradas veces consisten en el desarrollo de la famosa estrella de David, el sello de Salomón. Y hasta no hemos podido por menos de preguntarnos si el hexágono sagrado no sería el famoso y misterioso santo grial que tanto buscaron los cristianos en el pasado y que, al ser hallado por los templarios que estuvieron en Jerusalén en 1119, al mando de Hugo de Pans, sirviera para la construcción de las grandes catedrales góticas. Claro que el simbolismo del círculo y la cruz es mucho más antiguo, pues lo encontramos ya entre los celtas, difundido por Europa, España, la Galia, y lo conocieron los griegos, los egipcios y los caldeos. Pero, ¿llegaron a vislumbrar acaso todas las posibilidades geométricas de la llamada Rosa de Alejandría? ¿Y cómo es que su aplicación arquitectónica aparece en América mucho antes de la llegada de los conquistadores? ¿Es acaso algo tan evidente que con un simple compás cualquier cantero, escultor o cincelador puede desarrollar en piedra algo tan profundamente matemático como es la división del círculo en seis partes exactamente iguales tomando el radio como base? Ignoramos quiénes construyeron los monolitos de Tiahuanaco, aunque suponemos que fueron culturas diferentes y en distintas épocas. Pero estamos seguros de que sus conocimientos geométricos en nada tenían que envidiar a los nuestros actuales, ya que resolvían problemas que a nosotros nos ha costado siglos de esfuerzos. Sencillamente, con un círculo por base, en la antigüedad se podía obtener el cuadrado perfecto, geométricamente a escuadra sus ángulos, y por supuesto, partiendo el cuadrado en dos, se obtenía el triángulo. Volvamos hacia Tiahuanaco, donde oculta en las líneas de la piedra antigua, está la geometría de Hermes Todt, llevada allí por hombres que posiblemente no fueran de este planeta. Debemos ser objetivos. Cuatro siglos y medio de colonialismo solo han servido para casi destruir por completo lo que la naturaleza dejó como prueba de antiguas grandezas. Sabemos que con las piedras de Tiahuanaco se ha construido parte del tendido férreo de la paz. Y como nos dice Simone Weisbart, bloques magníficamente labrados sirven de cimientos a las cabañas de tierra apisonada y de adornos en patios humildes. Y más adelante, esta autora nos cuenta, alrededor del lago Titicaca se establecieron grandes haciendas a partir de 1635. Los encomenderos españoles encargados de administrarlas, enviaron mayordomos a Tiahuanaco con la orden de traer las piedras esculpidas más bellas y pintadas para la ornamentación de las viviendas de estos ricos propietarios. Sin embargo, los indios aprovecharon para traficar con los viajeros y los colonizadores extranjeros que se arriesgaban a llegar a estas tierras altas desoladas. Les vendían recuerdos incas que inmediatamente se enviaban fuera del país. Se nos dice también que el obispo Antonio del Castro, para construir el puente de San Francisco, viendo que las piedras de Tiahuanaco eran tan hermosas y bien talladas, ordenó hacer excavaciones a 3 metros de profundidad. Y encontraron los excavadores tantas piedras que bastaron para terminar el puente y construir una iglesia. También el arqueólogo Poznansky se lamentó de que el tendido de la vía férrea de Huaji sirvió para causar más destrozos en las ruinas de Tiahuanaco. Los barrenos volaron en fragmentos el palacio de Putuni, el complejo de Calasasaya y las estatuas, todo lo cual, convertido en cascajo, sirvió para extender calzadas, puentes o campamentos. La prisión de Tiahuanaco también se construyó utilizando las piedras de los dioses. Piense el lector en que todo el conjunto arqueológico de Tiahuanaco cubre una zona de unos 450.000 metros cuadrados. Se encuentra en la meseta alta de Collao, y se trata de un paraje ondulado, de tierra rojiza y helada. Apenas si existe vegetación, solo en lugares protegidos crece el ichu, que es una gramínea silvestre amarillenta originaria de los Andes. La tierra es compacta, dura, y su color se parece al bronce, con manchas de gris. Este árido paraje no es el más adecuado para el florecimiento de grandes culturas del pasado, pero todo hace suponer que no siempre fue así, ni que la cordillera tuvo siempre la altura de ahora. Y ahí puede radicar parte del enigma de Tiahuanaco, que debió surgir en tiempos en que la climatología fuese más benigna. Los ruinas que pueblan el paraje, por supuesto, nada dicen. Son los arqueólogos los que interpretan los signos de acuerdo con lo que pretenden ver allí. Sabemos que en Tiahuanaco existieron templos piramidales. La arquitectura piramidal era abundante. Había 4 pirámides junto al Palacio de los Sarcófagos, pero de ellas apenas si queda nada y su recuerdo permanece gracias a los cronistas de la conquista, como es el caso de la pirámide de Acapana. Las ruinas de Pumapunku y Huila Pucara, a 1 kilómetro de Tiahuanaco, recuerdan el estilo arquitectónico de las primitivas construcciones mayas, por lo que muchos arqueólogos han creído ver relaciones entre ambos pueblos antiguos y que nosotros no descartamos en absoluto. Ya hemos visto que símbolos sagrados del esoterismo geométrico se repiten en Perú y Yucatán, y las culturas no surgen sin contacto alguno, y menos tratándose de regiones de un mismo continente y relativamente próximas. Hay quien supone que Tiahuanaco debió ser una gran ciudad religiosa, semejante a la que floreció en México y que se conoce como Teotihuacán, como tampoco ha faltado quien haya señalado la similitud de ambos nombres, aunque los filólogos han descartado esta posibilidad, aunque nadie ha explicado que Teotihuacán posea una raíz griega, o universal, como es Teo, que no se expresa la idea de Dios. Se sabe que Tiahuanaco fue concebido por individuos que sabían mucho de astronomía y que conocían perfectamente el eje geográfico de la Tierra, como lo demuestran los ejes que parten de la pirámide de Acapana, cuyas dimensiones debieron ser de más de 200 metros de lado por, solo 25 de altura. ¿Y quién es capaz ahora de averiguar eso? Se trata de pura deducción, basado en criterios muy discutibles, ya que en América, este tipo de construcciones, nunca ha sido de las características de las de Egipto. pero esto solo es un decir y se fundamenta única y exclusivamente en que nadie quería ver en el nuevo mundo una cultura superior a la del viejo. En el templo de Calasasaya, los primeros conquistadores españoles que llegaron quedaron atónitos y no faltó quien dijese que tal obra era una de las maravillas del mundo. El templo se alza al noreste de la pirámide de Acapana. El nombre en aymara significa piedras erguidas, y en uno de sus ángulos se alza todavía la famosa Puerta del Sol, que se ha desplomado varias veces, debido a los corrimientos de tierra, pero que ha vuelto a ser levantada. Las piedras erguidas, no son menhires, sino los restos de pilares que solo reflejan pálidamente lo que debió ser el templo. Aquí podríamos extendernos en bizantinas discusiones, como las que ocupan a muchos investigadores, tratando todos de colar su versión de cómo era el templo. Pero las pruebas que aportan unos y otros, y que apilan montañas de páginas, con argumentos técnicos y arquitectónicos, nos dejarían agotados y en un callejón sin salida, y no llegaríamos a ninguna parte. Lo que ya no existe, careciéndose de documentos fiables, es imposible de ser reproducido. Murió la obra del hombre que habitó aquellos parajes y a nosotros solo nos queda un oscuro recuerdo. Los restos todavía existentes, sin embargo, nos sugieren lo que allí hubo. Y la fantasía puede suplir muchísimo mejor la ausencia de datos concretos. Pensamos que debió ser fantástico ya que Calasasaya fue erigido por hombres que vivieron en una época en que la historia no admite mayor progreso, técnica o ciencia que la de seres primitivos, incultos e ignorantes. Y lo mismo se ha dicho, hasta hace muy poco, de la antigua cultura egipcia. Ya es hora de empezar a cambiar de opinión.